mala compañía. Cobertura E3. Pues esto tiene pinta de... Hostia, no. La verdad de la verdad. Sí. ¿Qué? Hostia, pues parece que va a ser nuevo, ¿eh? Ponía que era el regreso. Ya, sí, señor. Sí. Tío, all new game. Sí, sí, sí, sí. Buah, chaval. Ya me han ganado. Decime lo que estáis viendo. South Park. South Park. Bueno, dice que el juego tiene que ser la hostia. Ahí sale el malo malísimo. Se han equivocado de sitio. Ahora están vestidos de superhéroes más que de un juego de RPG. Es muy de coña, ¿eh? A mí me encantó el Stick of Truth. Pero flipante, ¿eh? Dudo que lo haga Obsidian, eso sí. Parece que está metido en otras historias. ¿The Fracture? ¿Cómo era? The Fracture of the Hole, el del agujero, ¿no? La fractura del agujero. Bueno, y aquí la Noid, como dice... Aisha Tyler, sí, sí, ya lleva 3-3. Yo era más sí. del anterior, de Mr. Caffeine. Pues, el tío estaba volcado. Es una presentadora, ¿eh? Es actriz, creo. Mira, esta vez no se ha puesto tacones. No, es que Guillemot ya le dijo, oye, dos y no más. Y estos son los creadores de South Park, vaya. Se ha preguntado si les ha gustado el tráiler, que es la leche. Sí, está moviendo mucho las manos, que no saben qué hacer, que están nerviosos. Dice que después del anterior, que dijeron que no iba a hacer nunca, nunca, nunca más un videojuego. Dice que son como niños pequeños gritones. O sea, que cuando acabaron de Stick of Truth sabían cómo era lo que hacer videojuegos y dijeron, vamos a dejarlo ya. Y luego dijeron, joder, si nos ha quedado chulo, dice, vamos a hacer otro. Están trabajando con Ubisoft San Francisco ya. Dice que continúa la historia de Stick of Truth. Guau, qué ganas de pillarle. Sí. Dice que ahora ya han dejado un poco atrás el RPG de capa y espada y que ahora juegan a sus superhéroes. Y que te lo pueden alargar lo que quieran, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahí se despiden. Pues sí, sí, se ve que es secuela directa, ¿eh? Qué guapo esto. Sí, un juego de este estilo tiene que ser sencillo de hacer, quiero decir, no tiene pinta de... Es guión, tío. Sí. Ahora sí que nos da ya la bienvenida al 2015, se está haciendo 2014. Dice que está enfermamente feliz de estar aquí. Dice que le encantan los videojuegos y que es la mejor época para ser un gamer. So I am so, so happy to be here. On behalf of the UB team, I want to welcome everybody here to the historic Orpheum Theater in LA, as well as all the gamers, fans, and journalists tuned in online. Nos saluda a todos los que estamos alrededor del mundo. A ver. And we have got a very special welcome here for some of our most dedicated fans, Ubisoft star players who are here from around the globe. Please stand and wave. Take your moment in the sun. Están ahí. Sí, parte de todos los estudios de Ubisoft. Ahí están. Los ponen delante para que aplaudan con fuerza, ¿eh? Eso es una buena técnica. Todos los estudios, no, de ahí a unos cuantos y no caben. No, sí, a... No caben. Sí. Joder, pero si el Ubisoft Montreal ya llega a tres como estos. Y no sé si son cerca de 2000 tíos. One day you're on a message board calling for the abrupt, non-consensual removal of a CEO's reproductive organ on a message board, and the next thing you know, you've got a Far Cry logo tattooed on your face. And let's be honest, I think we all know this has been a very intense year for Ubisoft, and there's been no shortage. Comenta lo intenso que ha sido el 2014 y lo que llamamos de 2015 para Ubisoft. Or online teabagging, whatever you want to call it. But I can say personally that after working for these guys for 4 years, the Ubisoft teams listen and they take what you think very, very seriously. Ubisoft repite lo mismo de Electronic Arts, que comentan que siempre están escuchando lo que los jugadores quieren. NSFW, guys, that's a word. Red and thread to get it. You know what I'm talking about. The UB team has a single driving passion. They love games and they want to make kick-ass games that you want to play. Comentan que los equipos de Ubisoft lo único que quieren hacer son juegos cojonudos. With all the surprises, Ubisoft CEO Yves Guillemot. Ahí está, nuestro amigo Guillemot. Yo apuesto porque lleva alzas, Guillemot. No te creas. Vamos a ver el realizador. Ahí está, míralo. Ese plano lo han estudiado, ¿ves cómo se aleja? Ya no parece tan pequeño. Vale, se va a Isha, ya deja ahí a Guillemot. Tiene nombre de Pokémon, ¿eh? Sí. Yves Guillemot. Vamos a Guillemot, a ver si saca una buena conferencia. Que menudo día llevamos. It has been part of our DNA from day one, and we will continue to take risks to amaze gamers and create the games of tomorrow. Comentan que Ubisoft les gusta correr riesgos para hacer los juegos del mañana. And this surprise is a new IP in a new genre. Nueva IP en un nuevo género. Wait till the end of the show. Y lo veremos al final. Así me gusta, Guillermo. Tú sí que sabes, compañero. Ya con eso ya nos alegra la vida, de decir una nueva IP de un género nuevo. Que luego es mentira, pero bueno. Sí. A ver qué nos presenta. Ubisoft Montreal. Estos son caballeros. Pues será Assassin's Creed, ¿no? Pero parece un poco de Edad Media. Sí, de verdad, ¿no? Ubisoft Montreal ahora mismo no tiene ningún. No está con Assassin's Creed. Son vikingos. ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde va el vikingo? Uy, ¿se me ha quedado el streaming enganchado a vosotros? No, vale. Yo lo he sido viendo. Vale, ahora, he vuelto. Está cortando y cuellos. Es que... Estoy ahora tirando de cabeza y no consigo decir que... Ahora se me ha parado. ¿Qué IP es? Ahora son... ¿Como samuráis? De época, ¿no? Hay uno aquí en el chat de YouTube que pone Viking's Creed. Viking's Creed. Sí, sigue las hostias. Es que se están enfrentando como... caballeros y guerreros de diferentes épocas. Levanta el samurái, bueno. Va a ser como entrenar a tu dragón. Es un poco raro, ¿sabes? Nah, esto será un multi. Sí. El chivalry, ¿no? Estaba en. Sí. Era del estilo, al final. Eran caballeros de muchas épocas. Un chivalry esto, sí. ¿Eh? No sé. Joder, vaya espada de macho. Sí. A ver. Dinos el título para que nos hagamos una idea. For Honor. Pues eso es algo nuevo, ¿eh? A ver que nos expliquen un poco más. Hostia, este hombre. Jason Vandenberg. Entra el tío ahí con sus barbas. Con el bastón. Este tío, ¿eh? Sí. Esto es entrar con clase. Samurai, perhaps, ¿eh? Está hablando de, bueno, de los poderosos que eran los templarios, los samuráis, los vikingos. Está de pie, esperando la pelea. Sí, director creativo. Offers you the opportunity to experience the adrenaline and the danger of melee combat. For Honor dice que transmite, ¿no?, pues la adrenalina que tenían los caballeros, los guerreros que atacaban a melee. Notas el peso del arma. Y el impacto ahí cuando das el golpe de gracia. Because while a single individual can win a fight, it takes a band of warriors. Me van a jugar. Sí, porque dice que no vayas tú solo, que tú puedes ganar, pero que si quieres marcar la diferencia tienes que ir con tus amigos. El tío está un poco grillado, este hombre, ¿eh? El del bastón. Dice que tiene dos equipos de cuatro jugadores y que van a jugar en consola, sin determinar la consola. No me creo nada. Bien, ¿no? Super gameplay, tío, muy bien. Esto es Ubisoft, esto. Hay que cogerlo con pinzas, ¿eh? Sí. Ah, pero bueno, que por lo menos enseñe gameplay. Ah, o sea que puede ser un poco un Dynasty Warrior, ¿no? Pero a la europea. Ha hecho un tío que se llama Pascal, tío. Tenía que luchar en la guerra, sí o sí. Sí, sí, se están metiendo ahí a lo bestia y un montón de masillas. Y está ahí el caballero, pues bueno, pegando mandobles. Como si hubiera un mañana. Y nosotros esperando para pegarle. Sí. Y ahí parece, bueno, que hay otro héroe, sí, otro jugador. Se me ha parado. Me cago la madre que parió. Te estás pidiendo un combate épico, Juanvi. El samurái se va por patas, ¿eh? Ha salido corriendo. Se para, cabrón. Están jugando con PlayStation 4. Ahora se está viendo un duelo entre dos. Dos contra dos. Hola. Oh, V se ha caído, creo. Oh. No, no, he entrado. Ah, vale, vale. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Vale, vale. No sabía si se escuchaba todo el rato o no. La batalla, bueno, se han cargado, se han muerto dos y ahora solo queda un uno contra uno. Tienen respeto, ¿eh? Eso mola. Sí, sí, pero están ahí como bailando. Parece que el control es bastante preciso. No es un machacamotones, vaya. Buah, y se carga el samurái. Y le cortó la cabeza, di que sí. Joder, voy con retardo un cacho. ¿Sí? Sí. Si lo ha vendido en YouTube? Sí. Dale a actualizar. All right. Thank you very much. La página. So, that was just a tease of our current build. It's a taste. Yo antes de empezar a retransmitir y estaba, joder, con 30 minutos de antelación, macho, estaba retransmitiendo. De retraso, digo. That looks pretty cool, Vandenberg. When can we play it? How about noon tomorrow at the Ubisoft booth with a 100% hands-on 4v4 multiplayer demo on console? Ahí está. Va a haber demo en consola. Pero no, no sé, supongo que será en el E3, en el booth. Thank you very much. A ver qué nos dice. Sí. Get a chance to be among the very first to play the game. Thank you very much and have a great E3. Pues dice eso, que en la página web de For Honor habrá una bueno, un formulario para apuntarnos a la beta. Guys, give it up for Jason Vandenberg. Let him hear it. For Honor Gaming Team. Oh, I'm walked to the gym. Now, I just want to say that was super juicy. I really love that last panic. These next two games are already fan favorites. And in response to the feedback from Ubisoft's incredibly engaged communities, the teams have created some incredibly cool expansion packs. Since the crew's release last year, that's more than 3,000 times the crew from the Earth to the Moon, which, by the way, you can't drive. The crew Wild Run expansion pack introduces new larger than life vehicles and pues para decir que lo regalan. Championships called Summits all over the United States. Ladies and gentlemen, start your engines. A ver qué nos va a enseñar de Crew. Supongo que será algún pack de expansión o algo así, porque... Motos. No había motos, no lo sé, Ni idea. Es un tráiler normal, bueno, con carreras de drags. Ahora aparece la moto. O sea, el mapa de todo Estados Unidos ahí marcado. The Crew. Wheel of Run, sí. Únete a los 3 millones de jugadores que están jugando. 17 de noviembre, sí, será una expansión. If you think that was awesome, this next thing is incredible. Dice si esto se nos pareció la leche, lo que viene ahora. Vamos a echar un ojo a ver qué es. Toca Assassin ya, Assassin, ¿no? No sé yo. Es un caballo. Sí, sí, es un caballo y ahora saca una pistola. El caballo. Pues, no creo, no. El caballo tiene la. No sé, el caballo tiene los ojos inyectados en sangre. Hay un unicornio y un gato subido encima. Un gato que parece el de Kung Fury. Trial Fusion o Awesome Level Max. Bueno, pues otro pan de expansiones. Ahí ya se descojona ya sola. That was just a tiny taste of the Trials Fusion Awesome Level Max expansion pack that's coming out on the 14th of July on Xbox One, PS4 and for the PC. And for any Trials Fusion fan, it's the business. And if you are even a tiny bit still on the fence about this, dude, you're a cat riding a fire breathing unicorn. Dice que si alguien no lo tiene claro, que hace que se lo piensa si es un gato encima de un unicornio. Kitties and unicorns to a virus-ridden urban hellscape. Bueno, Division. Sí. Yes. A ver qué nos van a enseñar. At this exact same time, prepare your bodies. Que digan la fecha ya. Ah, no, ya lo han dicho, ¿no? No lo han llegado a decir. A ver. No, han dicho que la beta en diciembre. Sí, la beta exclusiva para Xbox One. Y por Twitter dice la gente que solo era para Estados Unidos. Me parece un poco raro. Pero... Hi, it's good to see you. Is my mic working? All right, it's good to see you. Yes, good to see you. Welcome. All right. Hello, everyone. Están presentando. A ver. As probably most of you know, from judging from the response out here, The Division is an online open world action. Nos recuerda que The Division es un juego de mundo abierto, un RPG. Today we're here to introduce you to the Dark Zone. Ahora dice que nos van a introducir en la zona oscura. Highly contaminated area all through the middle of Manhattan. Que está justo en medio de Manhattan y que es la zona contaminada. Sí. Or turn against them. In the Dark Zone, we want you to experience the tension and the fear and the paranoia of playing in a place where absolutely anything can happen at any time. Comenta que en la zona oscura de Dark Zone lo que quieres es que tengan miedo, que notes la opresión del mundo de Division, todas las cosas malas que pasan. Nos va a enseñar lo que nos podría pasar en la zona oscura. Que en principio debería de ser, si no recuerdo mal, la zona de PvP. No sé, no me acuerdo si lo dijeron o no, se lo explicaron. Es el día de año nuevo. Sí. Están en... eso parece... Times Square, ¿no? Central Square. Sí. Sí, están comentando que cuando lleguen a la zona oscura, que recuerden que no van a estar solo ellos. O sea, que va a haber compañía. ¿Se han tenido que poner máscaras? Claro, pues están cuerpos ahí tirados a medio quemar. A mí la ambientación me mola muchísimo. Sí, llama mucho la atención. Está muy huevo. Me parece que han encontrado a alguien, está allí. Se están haciendo selfies, ¿no? Sí. He encontrado ya tres malos. Oh, les han pillado por la espalda mientras preparaban el ataque. Se lo están pensando. Y ya ha empezado el tiroteo. Pues están, hay tres grupos, ¿eh? Ryan, cover us. Heads up, heads up. Let me see if I can take him. Branson, use your turret. Okay, it's up, turret's up. He subido a la ambulancia para colocar la torreta. ¿La ha curado? No, ha tirado la torreta. Y hay otro que ha tirado la granada esta inteligente. Se han cargado a los otros grupos. Son cuatro ellos, ¿no? Oh. Ah, no, vale. Se han unido con los otros dos porque han empezado a atacar el primer grupo que se encontraron. Han encontrado armas. Parece como que se han unido con el otro grupo. Fucking cleaners. Let's take them out. That's too risky. They're all elite. Let's try not to pull aggro. He encontrado un grupo ahí de gente con lanzallamas. Limpiadores, ¿no? Sí, le llaman limpiadores, sí. Están como quemando los cadáveres que se van encontrando. Están como pasando de ellos, no quieren problemas. Ryan, how's it look? All right, all clear. Let's spread out. Keep a lookout, guys. I'm gonna call it in. Okay, got you covered. We're all clear. Let's extract. Están llamando al helicóptero para extracción. We got 90 seconds. Keep your eyes peeled, everyone. Pero como lanzo una granada, seguramente tendrán compañía. Ahí llega el helicóptero. Se han encontrado a dos que están looteando y han dicho, ¿sabes qué? Vamos a cargárnoslos y nos llevamos lo que llevan. Y el tiempo le sigue contando para que se vaya el helicóptero. Ryan, What are you waiting for? Dude, clock's ticking. Let's go, go, go, come on. Hay uno que está fuera. Ah. Se ha cargado uno del equipo. Pues yo no me entero al final, se han cargado a dos del equipo, ¿no? Y el tío ha tenido que escapar, se le ha ido el helicóptero. Bueno. Esto hay que jugarlo, tío. Sí, sí, sí, sí. Yes, when you weren't supposed to play. It looks amazing. Huge dick move there at the end. But I just I want to say, I mean this as a compliment. This game is looking like it needs to come with a giant barrel of Xanax. Maybe DLC. Dice, le estoy diciendo que este juego tiene que venir con un poco de Xanax, ¿no? Tranquilizantes. Dice que será sí, seguramente será un DLC. Dice que por primera vez The Division va a ser jugable en el boot de Ubisoft. And also for those of you at home who are clamoring to get your hands on the game early, we're happy to announce that we're going to be having betas on Xbox One, PlayStation 4, va a haber beta. And PC Muy bien. Starting early next year, so everyone will get to play. Pues el año que viene, dice, principios de año va a haber betas para todas las plataformas. Principios de año. Sí, la de diciembre sí que será exclusiva para One. Yes. Today we're super happy to announce that Tom Clancy's The Division will be released on Ahí. March 8th, 2016 on all platforms. Pues sale en marzo, ¿eh? Yay. No sé si era el 8 o el 18 ha dicho, ¿eh? Anda, mira. So thank you very much everyone and have a great Pero sale en marzo, ¿eh? El 8 creo que pone. Mira qué bien. Pues había rumores que salía para final de año, pues no. Se retrasa, pero tampoco tanto. Se ve bastante peor que antes, ¿eh? Sí, sí. Of the critically acclaimed City Builder from Ubisoft's Blue Byte Studio. So everybody pack up your astronaut diapers because we are departing this planet. A ver, nos mandan a otro planeta. La conferencia está por ahora bastante bien. Sí. Este creo que es el Cities este XL, ¿no? Que tienen, o el Anno. Es un juego de PC. Que es de realizar edificios y... A ver. Parece la luna. El último que sacaron fue el Beyond Hill, ¿o cuál era? Sí, pero eso fue de 2K. Entonces, ¿cuál es ese? Este? No sé cuál es. Es que, a ver, ellos, Ubisoft creo que hacen los Anno 2077 o algo así. Ah, sí. Que es como de construir edificios y luego rutas de comunicación y eso. Sí, sí. Sí, y esto es una... Pues, en la luna, directamente una ciudad. Flipa. Obviamente esto es una CGI. Sí, claro. Es una ciudad en un cráter de la luna. Es como una fábrica, ¿no? Tocho. Sí. Se ve ahí las ciudades que hay en la luna, ¿eh? Madre mía. Está totalmente colonizada. De lanzarías que han salido de la luna, están por la Tierra. Sí, el transporte, ¿eh? Entre la Luna y la Tierra. Ahí está, Anno. Anno 2205. Madre mía. Dice que la Luna es la hostia. Hostia, ¿veis a los tíos esos que están? Hay uno que va como con el del tío de Division, vestido así. Que le está mirando los tobillos. Sí. También va a haber beta para este título de Anno. A ver. Se ha parado ahí el streaming, a ver. Parece que es el mismo juego, ¿eh? Bueno, con los anos se pueden hacer barbaridades. O sea, son juegos visualmente muy... que llaman mucho la atención. Para ser de... editores, bueno, de gestionar un, una ciudad. No, no he jugado a ninguno, tío. No, están bastante bien. Yo lo que voto es porque le cambiemos el nombre, ¿eh? Porque después de lo que acabas de decir. ¿Lo del ano? Sí, bueno. Sí. Sí, van a hacer barbaridades. Los anos se pueden hacer barbaridades. Lo he pensado, pero me he callado y... Sí. Que tengo aquí el misil, tío. Esto, y... no, esto no es mi casa, no voy a decir nada. Es como yo, cuando estamos solos, digo yo, es que me va a echar. Esto es buena mierda, ¿eh? Sí, buena, no, sí. Y ese hombre iba disfrazado, míralo. Ah, del de Syndicate. Ah, pero si este es Nacho, usted. Sitting here and you are your own human life-size meme. Tell me who you are. Well, I'm Rick from RBF Productions in L, and you can self-request me here as Jacob Fry. Sí, es un cosplayer original, de, bueno, de profesional, vaya, y le han dicho los de Ubisoft que se vista de, del protagonista de, del nuevo Assassin's Creed. Sí. Sí, pero vamos, el de atrás de que va disfrazado también, ¿no? El de la camisa a rayas. No, no sé. El de Assassin's Creed Jamaica, ¿eh? Sí. Ese lo terminará algún día a hacer, ¿no? Guys with rickets are super hot. Well, if you're talking Picard, it will be engaged. Okay, good. We did that together. El hombre este está un poco metido en su papel. Pero yo creo que preguntan a la de atrás. Standing next to me right, ¿sí? Now, my friends, is Jason Altman, the executive producer of our next game, looking just as foxy as. Está presentando al otro director ejecutivo del próximo juego. With 110 million players, a billion songs dance, and more than a billion lifetime views on YouTube, this game. Esto suena a Just Dance, ¿eh? Pillars of the Ubisoft family. Right? It's time for Just Dance 2016. Sí, ahí está. Jax Dance 2015. Es que yo, estos juegos no sé por qué los presentan, porque es que no tienen mucho que decir, ¿sabes? Vale, se pegan un baile ahí guapo. Ahí está. Sí. Ah, no, pues es Jax Dance 2016. No necesitas cámara. Y puedes utilizar tu smartphone como control. Sí, iba a decir que lo del año pasado era lo del smartphone, ¿no? Sí. But we know many of you don't. And we're excited to be opening up the game to all console owners, regardless of their setup. And mira, un juego para Wii U. An awesome track list of huge hits, new features, and like always. Bueno, nuevas canciones. Está el Guillemot ahí, nuevas, tío. Coreografías, sí, está ahí. A ver qué nos van a poner. Bueno, si sale Pelé ya lo redondeamos, ¿eh? Míralo. Míralo. El sonido es un poquito malo, ¿eh? Ahora. ¿Conocéis a este hombre? Es el Nash, ese. Ash, algo así, sí. Ah, yo, no, el Jason Derulo este. Pone ahí en el cartel. Entre Ash y Ano, tío. Estamos bordándolo hoy, ¿eh? Madre mía, los gallos que está pegando el Derulo, ¿eh? Que este no es Derulo, hombre. Que sí, hombre, que ponía Jason Derulo ahí arriba. Sí, pues sí, este, sí. A este estuvo en... en la hormiguera, me parece. Sí. Lo falso, pues es que hacen tela. Pues ¿eh? Os canta Arguli, ¿no? Sí, sí, sí. Lo voy a decir, no, que el sonido no es bueno y tal, pero... Vamos, no ponen gameplay en directo y ponen al tío cantando en directo. Joder. También ha ido a upgrade, la voz. Esto lo, pones el disco y no son igual, seguramente. A mí se me ha pixelado la imagen ya directamente. Tengo un filtro antinegro aquí. Hostia puta. Es yo creo que se pone una goma antes de salir en los huevos para pillar el tono, ¿sabes? Claro, es que hacer falsetes así fácil no tiene que ser, ¿eh? ¿Sabes? Ahí tienen los pantalones que están a punto de reventar, ¿no? Hay una ahí que es muy fan. Ah, bueno, es la Isha que está imperativa, esta mujer, mírala. ¿Te imaginas que hubiera cogido a Guillemot? ¡Tío! Hubiera sacado el brazo. Pero los faldones que le asoman de la camisa, yo no le veo el sentido a eso, ¿eh? Son alitas. Madre mía. Viene del Kentucky, cabrón. Bueno, y así es como canta un negro vegetariano. Y el tío creerá que ha hecho la canción, ¿sabes? Una actuación de la leche. Sí, era el de Rulo, sí. Cuando se entere que no le han metido un playback por encima. Bueno, está hablando de que su nuevo disco y nuevo single lo está petando. Dice que está muy contento que sea su canción, sea el número uno. El tío canta bien, pero en directo, ¿no? O sea, no canta bien. Lo que tiene la producción. Claro. I love the idea that, you know, music can inspire people, but I feel like this video game is such a part of pop culture. Dice que ella es parte de la cultura pop. Y que sus sobrinas porque están locas con el Just Dance. But it makes her feel like, you know, she could get it, so it inspires everybody, you know what I mean? Yeah, it's really great. And I'm really excited because está los tres ahí parados como diciendo, bueno, se ha quedado buena tarde. No puede ser Jason Derulo, pero puede ser como Jason Derulo. Dice que bueno, que mañana han quedado ellos dos. Para ponerlo a tono. Tiene una cosa más que compartir con nosotros. Ahí está. Es que también va a salir para Wii, ¿eh? Ojo, Wii U. Es que ha dicho todas las plataformas. Para 360 también. Just Dance Unlimited, servicio de streaming en continuo. A ver. Y la suscripción, bueno, pues que tendrás como un pase de temporada para todas las canciones, ¿no? We're introducing a streaming service that brings new songs all year long and all the greatest hits of Just Dance straight to your console. It's something the fans have been asking for a long time. Los fans llevan tiempo pidiéndolo. La opción de poder comprar canciones. Streaming subscription service. Awesome. Anyone with a copy of Just Dance 2016 on Wii U, Xbox One, or PS4 will be able to subscribe. That's killer. ¿Sabes a cuánto está el promo de Rulo? No. So great. Thank you very much, sir. Thank you. Everybody, give it up for the other Jason, OJ, Jason Altman. Give it up. Bueno, parece que vamos a dejar ya el temita de Just Dance. Hay que pasar siempre por Just Dance. Se está descojonando la chica esta. Esto parece que va a ser Siege. I called you here today because we face dire circumstances. Our intelligence has confirmed the existence of a new threat that is unlike any we have seen before. This organization has the ability to carry out attacks anywhere in the world. Parece que es de algo de una asociación de un grupo terrorista biológico. Este es el Rainbow Six. Sí. Tiene. Está haciendo como bombas. Esta es una actriz, ¿no? Famosa. Sí. Pues tiene un parecido, sí. Lana. Ana. Han hecho unas cuantas bombas solo, unas poquitas. Madre mía. O sea, la captura facial es la leche. Recruit your operators from among the world's foremost elite. Orders and protocols are irrelevant. Sí, tiene pinta de ser el Siege, ¿eh? Esto ya con las máscaras antiguas. We must be the shield that safeguards the civilized world from those who wish to do it harm. No matter how or where our enemies strike, no matter what defense they cower behind, Team Rainbow must stand ready. El equipo Rainbow tiene que estar siempre preparado. A ver. Rainbow, sí. Esto es un trailer, sí, tío. Sí, es un trailer, pero supongo que enseñarán algo in-game. Esto es un bueno. Sí, no, pero que esto quieras que no te vendas. Sí, sí. Te dan ganas de saber más. When I saw Rainbow Six Siege, I was so excited. I love this franchise. Judging from the dice que cuando vio Rainbow Six Siege, pues se emocionó. It is close quarters combat like you have never experienced before. Everything is destructible. Sé que todo es destruible en las habitaciones en las que estemos. Stay dead. It's explosive, it's bone rattling, it's intense, and it's led by an equally intense but cool-headed woman by the name of Six. You probably recognized her in the cinematic trailer. And now it is my great honor. Voy a presentar a la actriz que antes comentabais que se parecía a la captura facial. Pues no le veo el parecido aún, a ver. Bueno, sí, un poquito. How are you, gorgeous? Oh my god. All right. I love this game. I love this franchise. ¿Cómo ha dicho que se llama Angela? Sí, tiene como un nombre un poco raro, como africano, ¿sí? El apellido. Está preguntando por la experiencia de hacer el juego. Angela Bassett. Dice que va a hacer como que es la jefa del Rainbow Six. Dice que siempre hace personajes interesantes y este también lo es. When I was in Watch Dogs, my character got pancaked by a garbage truck, so I'm just happy to see that yours is a little bit more layered. Dice que ella ahí se salió en Watch Dogs y que su personaje no acabó muy bien, que está muy contenta de que el suyo parece que le vaya mejor. I mean, as an actress, it's incredible to be here with you because you played everyone. Tina Turner, Dr. Betty Shabazz, Rosa Parks. Now está repasando todas las películas donde ha trabajado, todas las series. Were there any ways in which doing this work differed from those other experiences for you? Le pregunta sobre la diferencia entre hacer un videojuego y el resto de trabajos que ha hecho. So in that respect, it wasn't very much different, and there was a lot of, you know, stuff from a movie set or TV set that was. Dice que es muy parecido el tema del set y cómo preparar el personaje. I was able to really just take on the character and make it my own, and of course you had the director who was there leading you because you were, you know. Lo que hizo es hacerse con el personaje, interiorizarlo y dejarse guiar por el director. You know. You know that. So I know it's a dream come true for me. I can't wait to see what you've done with it. Ladies and gentlemen, truly one of the great actresses of our time. Please give it up. Madre mía, dice que se va uno de las mejores actrices de nuestro tiempo. Qué pelotera es Aisha, ¿eh? Thank you. Give it up for Angela Bassett, everybody. Yo es que tampoco recuerdo haberla visto en ninguna película, no sé. Sí, hizo la película de la vida de Tina Turner, creo. Sí, me lo ha comentado lo de Tina Turner, sí. Nos van a explicar algo más. Cosas de Siege. Saludos a todo el mundo. The community has been asking about the solo and co-op experiences of our game. Comenta que la comunidad estaba preguntando sobre la campaña de cooperativo y para una persona. Y dice que no sé quién está de vuelta. Terror Hunt is back. It will be playable solo or with up to four friends. In Terror Hunt, our players will be facing the most challenging AI in a Rainbow Six game yet. Entonces, que los terroristas de Siege van a dar más miedo que nunca. A ver, en acción. Van a tener que desactivar bombas de un consulado francés. Keep in mind that this is a live demo and anything can happen. We hope you enjoy. Chris, are you ready? Yes, Jen, thank you. Team, are you ready? Yeah, of course. Yep. Good luck and have fun. Hope you enjoy. All right, guys, let's do this. Yep. Bruno, I want you to start heading to the right. Están ahí preparados. Están sentados ahí, un poco más sentados en las escaleras. Yeah, okay. Let me see. No, there's nothing on the left. Están comunicando, a ver si ven a los. Looks like the balcony up top, the two windows are barricaded too. Okay. I said we stick close to Bruno here. Let's move out. Yeah, let's go. Yeah, our side is clear. I see an opening at the top floor. Están mirando a ver por dónde entrar a la embajada. Okay, yeah, let's head top, guys. Strike them at the east side wall. Let me know if you see anybody inside the window, right? Esto, como no esté preparado, puede ser un fail muy gordo, tú. Hombre, sí, algo tendrán preparado. Están subiendo por la pared. Porque la primera ventana ya han puesto algo los terroristas para que no pasen. Qué bueno eso de ponerte boca abajo, ¿eh? Sí. Ahí está, dicho 1, 2, 3, venga, y se han cargado el primer. Y ya están entrando. Coño, yo llevo con retraso, voy a. Solo han encontrado uno por ahora. Es un equipo de 5, ¿eh? Sí. Están utilizando el drone, vaya, el coche de radio control con la cámara para ver dónde están los terroristas. Vayan a encontrar el primero. Y la mina. Sí. Está. Se ha dado la vuelta. Ya han explotado una de las bombas que tenían puestas los terroristas. Ya está. Solo un disparo, parece como que los han descubierto ya, el dron. Ahí van a estar. Van a romper la pared directamente. ¡Pumba! Martillazo. Un boquetazo en la pared. Y van a saltar por las escaleras. Ah, mira, el drone ha señalado. Ah, no. Ahí está. Que ha señalado. Sí, está bien, está ahí. Sí, hay dos que han empezado ya a cargarse enemigo mientras los otros tres están ahí esperando. Ya está, ya los terroristas ya los han detectado. Ahí está. Los han pillado. El sistema de destrucción es la leche. Vaya boquetazo que han abierto en la pared. Con la explosión. ¿Y el suelo? Sí. Se ha puesto por delante uno con escudo y el otro va por detrás. Buscando a los terroristas. Este parece que es el modo cooperativo, ¿eh? Porque es que son muchos enemigos. Como para que sea un equipo de jugadores. Pues esto me mola a mí, ¿eh? Sí. Esto que sea contra la IA también me mola. Sí, sí, mola a mí. Depende de cómo puede ser hasta más entretenido. Sí, es importante no encontrarte un equipo chetado, eso que. ¿Sabes? Ahí está. Siguen abriendo puertas con paquetes de dinamita, la bestia. Y han llegado a la bomba. Están jugando en consola, tío, que me molaría verlo en PC esto. Está jugando en equipo, ¿no? Por el mando diría que sí. Y por los botones, creo que sí. Es Xbox. Okay, Sigue habiendo ahí boquetazos en la pared. Yeah. 45 segundos para desactivar la bomba. Entonces ahora están viniendo pues oleadas de... Charge, charge mine, you got, charge mine, you. I'm coming, I'm coming. 30 segundos y los otros también ya están abriendo. Se están abriendo paso por las paredes. Ya han entrado por la ventana, uy, los están envolviendo. Y con tal de que haya fuego, amigo, también tiene que molar bastante. Cinco segundos, parece que lo van a conseguir. Sí, pues la han conseguido, ¿eh? Bomba desactivada. Se ve chulo, ¿eh? El modo este. Sí, sí, sí. Well done, guys. You did it this time, huh? Ha dicho que esta vez lo han conseguido. Thank you very much for this. What you just saw was one out of our four Terrahunt modes that we'll have in Rainbow Six Siege. Dice que esto es simplemente uno de los cuatro modos que viene con los que viene el juego. We invite you to come to our booth to get a first hands-on experience of Terrahunt as well as try our new PvP mode and map. Está comentando que todos los que están allí, pues bueno, que vayan al booth de Ubisoft para probar la beta. Y bueno, ya han puesto fecha para la beta. 24 de septiembre. Para todas las plataformas y bueno, consigues acceso si reservas el juego. Estará la opción de, bueno, de cooperativo y de PvP. Pues habrá que probarla, ¿no, chicos? Sí, sí, sí. ¿Beta abierta para todo? Si reservas el juego, sí. Vale. I first fell in love with gaming, I think like most old people like me did. Comenta que ella se quedó enganchada por videojuegos, pues como la gente ya con cierta edad, pues cuando en los arcades. Dice que los arcades ya casi han desaparecido. Y ahora bueno, van a presentar Trackmania Turbo. Esto, bueno, también consiste en hacer como pistas para correr, diseñarlas, cuanto más locas mejor. ¿Habéis jugado alguna vez al Trackmania? Nada, nunca. He visto algún vídeo, parece puro divertido, vicio, pero... ¿Sí? Puro vicio. Primer juego que tuve de Steam. Es una especie de Fórmula 1, pero con circuitos imposibles de estos, muy, muy locos. Un juego de comunidad muy, muy chulo, tío. Vista así parece un Wipeout, tío. Sí, un poquito, sí. Pero es súper difícil manejarlo, tío. O sea, ¿habéis jugado alguna vez? No son muy arcades, o... Yo lo veo, sí, pero es que se te va el coche por todos lados, tío. Sí, es que claro, es que los circuitos son un poco... Trackmania TM Turbo. Everybody please give it up for Tommy François and François Allo. Hello everyone. Bonjour. Pues, vaya nivel de conferencia, chaval. Vaya pinta, chaval. Sí, de tu casa, colega, y dice, voy a vivir estupendo. Bueno, no sé si os acordáis, el año pasado fue uno con una camiseta, que tela, A ver, coge los mandos. ¿Qué pensaba que iban a jugar con los timbales? A ver. Está jugando con mando de Play 4. Nuestra, se Mania se yo... enfocan a Guillemot, seguro que sí. Tiene la, la mano en la cabeza haciendo un facepalm, tío. ¿Por qué? En plan, madre mía, estos son mi empleado. A saber lo que se pone Guillemot, ¿eh? Por las noches, ¿no? Ahí está. Sí que parece que es complicado llevarlo, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, sí. No, no, esto es repetir. Circuito, joder. Bueno, llegó a la meta. The scope of track Mania Turbo is pretty impressive. 10 more tracks in stadium just for the Blue Series. Four environments. Está comentando, bueno, esto, el número de pistas que tiene. 200 pistas. Take a look at this magic. Our track builder mode generates levels. Dice que si con 200 pistas no tienes suficiente, pues con simplemente un botón ya puedes entrar dentro del del creador de niveles. Infinite tracks you can immediately play. Let's see how well you do, François. A ver, han montado una pista aquí en 0,2. Bueno, putada. No ha pasado ni de la... Se ha dado una buena leche contra el cartel de arriba. A ver. Uy, justito me pasó esta vez. Qué locura, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es marea, ¿eh? Esto con la Oculus vomita, chaval. Buah. Bueno, consigo llegar. Quiero poco. Un trial, ¿no? Un trial de ahí, pero... Comenta que hay un gran un circuito muy loco que lo podrán probar en el booth de Ubisoft en una máquina de arcade. Bueno, se han despedido en 42 idiomas. Yo te digo, han dicho es pasiva. Es pasiva, gracias. Eso se parece al de la serie de Silicon Valley, tío. Que claramente estos son multilingües. Y ahí vamos ya con Assassin's Creed. Our next game has it all. A global conspiracy, multiple covert murders, and leaps from unreasonable heights with absolutely no physical repercussion whatsoever. Shine up your blades and lace up your greaves. Afilar las espadas. Assassin's Creed Syndicate. ¿Qué es Syndicate? A ver. Molaba más el nombre de Victory, ¿eh? No sé por qué lo cambiaron a última hora. Sí, a mí también me gustaba más. Bueno, vamos con la típica CSI. Digo, CSI, CGI. Esta saga, tío, hasta que no llega a los esqueletos, no para, ¿eh? Poco le falta ya. Está el protagonista. La diversión nunca acaba, ¿no? Hay follón en otro lado. A ver. Ese también vestido tiene pinta que va a ser un... un templario, ¿eh? Ahora como mismo viene... cuando se pone de faena se quita la... el sombrero y se sube la capucha. Y lo de las carreras de carros es rarísimo, ¿eh? Yo no te digo, chaval. No lo veo yo. Y esto CGI, ¿eh? Sí. Ya al agua. No, parece que va a atracar un banco o algo así, un tren. Se está siguiendo a los malos, ¿sí? Sí. En el tren montado. Tío, más Assassin's Creed. Más Assassin's Creed. Está ahí con la cuchilla. Visto así se parece mucho a The Order, ¿eh? Porque The Order se veía así, casi, casi. Parece que busca pelea ahora el asesino. Join me. Join the rooks. Toma y silletazo a la espalda. Go get him. Jacob, Mr. Fright, listen. We can split the money. I mean, just take it all. La metió un pa. Madre mía. Rooks with me. Going with the rook. Come on, I'll suit enough. Pero al final se ha llevado a los amigos del malo. Este sí que parece que es otra vez otro asesino fucker, ¿no? Porque sí. El de Unity era un poco pagafantas. Director creativo de los Assassin's Creed. En 1868. Sí, el tío. Esto es el Londres de 1868. Dices que este es el primer Assassin's Creed moderno. Pero el hombre habla entre susurros, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, hueso. Dice que lo que quiere es recuperar la ciudad de Londres para sus ciudadanos. He metido una raya tan grande que estoy muy tranquilo. Remarca mucho lo de lo vas a probar pero en consola, ¿eh? No es el primer juego que lo dicen. Well, we're excited to give our fans the chance to play the game at the Uplay Lounge here in LA and get this in 7 cities across Europe and Australia. Están comentando que se va a poder jugar en 17 ciudades alrededor de Europa y de Australia y en Los Ángeles. So, if you want to start playing Assassin's Creed Syndicate starting tomorrow, just sign up at assassinscreed.com for your chance to take back London. Thank you and have a great E3. Dice que te puedes apuntar a la página web para probar la beta mañana mismo en las ciudades estas europeas. All right. That, my friends, was awesome. Incredible PC in that game that you guys are going to be able to experience out on the floor and around the world. And I think that's pretty much it. Dice que ya está todo. Except for this one last thing. La última cosita. Ahí está, Guillermo. Que presentar el juego, el nuevo IP. Sí. Que esto que vamos a ver ahora es mentira todo. Bueno. Esto hay que cogerlo con pinzas. Sí, sí. Dice que lo que le gusta son las nuevas IP. Bueno, lo que le gusta es vender la moto. Dice que que sí, ha estado trabajando un grupo en París. Dice que esto es cojonudo. Have a look. A look of that. Ha dicho cojonudo, pero en sí. Francés. So good. Bueno, a ver qué nos enseñan. También CGI, ¿eh? Que no se diga. Death is a saint. They embrace her. Praise her. Worship her. Es como una virgen llena de cadáveres, ¿no? Con un montón de monedas, de billetes. Son México, ¿eh? Sí. Corroding governments. How do you fight an enemy that doesn't fear death? Como un río de sangre que se va moviendo por encima de una mesa, parece. Bueno, era un tío que ha saltado. Bueno, pre-alpha gameplay footage. Pinzas, pinzas, pinzas. Cuidadín, ¿eh? Un grupo de cuatro que está como una montaña. A ver. Santa Muerte, parece que se llama el pueblo. Donde van. Como un grupo de mercenarios, parece ser. Ahí está. Ahí, ya empieza la acción. Están persiguiendo el camión de la cocaína. Bueno. Or you fight from the shadows. Attack when they least expect. Pick them apart. Leave no evidence behind. Parece que están atacando el mismo sitio, pero ahora está lloviendo. ¿Ves esa lluvia? Pues eso es mentira. Esa lluvia parecía de la. Se veía en el. Watch Dogs, sí. En el Watch Dogs, en el otro, en el Division. Y luego mira. Han cogido. Ah, vale, están haciendo la misma misión, pero de diferentes maneras. La otra se cargaban al malo. Ahora, lo han cogido, lo han metido dentro del coche y han reventado el. Donde estaban fabricando la droga. Destroy everything. Decide who lives and who dies. Ahora vuelven a hacer otra, la misma misión, pero de otra manera diferente, con un dron volador. Quería matar. No, la deja escapar. Visto puede ser otra vez CGI. Esto es una especie de un armario 4x4 de tío tatuado hasta la madre mía. Qué guapo el tatuaje. Es el nuevo Hitman. Madre mía. Until the monsters wipe each other out. Ubisoft París presenta, a ver cómo se llama esto. Massive Open World, tío. Un mundo abierto. Se llama así, a Massive Open World. Si ese es el nombre, no tiene mucho. Nos han matado mucho, ¿eh? No. Es como un grupo de operaciones encubiertas. Sí, pues es un mundo abierto, sí. En plan una misión cada semana o algo así. Uy, parece cooperativo 4. El planteamiento está guapo. Bueno, sale aquí como que podemos ir puerto a Europa. Otro Tom Clancy's, Ghost Recon, Wildlands. Claro. Wildlands. Muy bien. Of insane, immersive, cinematic, open world gameplay that you come to Ubisoft for. Aisha, que no nos la cuelas, no nos la cuelas. Ladies and gentlemen, that is our show. Thank you so much for coming out today. Thanks to everybody watching at home. Stay tuned for the live post show. We're going to chat with all of today's speakers. If you're in Los Angeles, check out our booth and the Uplay Lounge to see Ghost. Nos despide diciendo, bueno, que si estamos en Los Ángeles, pues que vayamos a verlo el booth de Ubisoft en E3. Be sure to join our social media conversation by using the hashtag UBE3. We want to hear from you, and we mean it, no matter how painful or crappy your tweets. My name is Aisha Tyler. This is Ubisoft. Dice que estarán atentos al feedback que ha habido de la conferencia, incluso si son cosas, los tweets dan miedo y son un poco asquerosos. Bueno, pues ahí se despiden. Están haciendo ahí, sí, un pequeño resumen con todos los juegos que han salido. El gato y el unicornio a mí me ha dejado. Qué grande el unicornio. Pues no sé, chido, ¿qué os ha parecido la conferencia? Pues bien, bastante mejor que el electronizado, vaya. Sí, no sé. Sobre todo a mí me han ganado desde empezando con South Park, ya me han ganado, tío. O sea, sí. Que era como... mucho mejor. Sí. No han dado fecha por eso, ¿eh? Nah, pero vamos, no creo. Para el año que viene, fijo. Sí, seguro. Es que no tiene. Parece que es un juego que no tiene mucho trabajo. Nivel guión, lo que había dicho antes, pero de jugar. O sea, de lo que es gráficamente y tal. Normalísimo. The Division, bueno, ya ha salido fecha. Que es para marzo. El Assassin's Creed, que muy raro, no han enseñado nada de gameplay. Supongo entonces que lo señalan en la conferencia de, vale, enseñaron de Sony. Ya, y enseñaron bastante en. Sí, algo enseñaron en Sony. Pero enseñaron bastante en un. Sí, es verdad que subieron un gameplay a YouTube. Sí. Y pues que tampoco. Bueno, Trackmania, el Ano. el Siege. ¿Qué? Yo tengo aquí por orden, si quieres. Sí, coméntalos. Te lo voy diciendo. Sí. Vale, ha empezado con South Park. Eso no lo he podido ver yo. ¿Cómo lo habéis visto? Muy bien. Sí, sí. Era, en vez de RPG así en plan fantástico, la historia parece que va por superhéroes. Ahora van como disfrazados de superhéroes, ¿no? Ahora que es la moda de los Vengadores y toda la historia, pues supongo que tirarán un poco por ahí. Y no sé, el humor de siempre y no sé, muchas ganas de ver un poco más. A la gente, vamos, le ha gustado la conferencia. La gente no ha seguido en Twitch. Vale, pues en South Park será un... Si te gustó el primero, el segundo, sin falta, ¿no? Vale. Luego ha salido For Honor. Sí, la cosa está rara. Demo y... Pero es que tampoco no has explicado muy bien cómo funciona ni nada. O sea, a mí me da la sensación que es un Dynasty Warrior, pero luego cooperativo y luchando ahí contra otras personas, pero con un montón de masillas ahí para... No sé. Creo que sería el Steel Marine, ¿no? Pero con masillas también. Sí, sí. Claro, una cosa, no sé. Vale. Luego, lo bueno también es que han apostado fuerte por la expansión de Crew, ¿sabes? Que no lo han abandonado hacia... Bueno, que parece ser que otros funcionan el juego. O sea, no a nivel de crítica, pero sí a nivel de usuario. 3 millones me parece demasiado, ¿eh? Lo digo porque el juego tampoco es que haya conseguido mucho ruido y demás. A mí también me parece una locura, vamos. Ah. No, pero un juego que sí se ha vendido bastante, ¿sabes? Sí, sí demanda a la gente. No a nivel nosotros, ¿sabes? Siempre lo digo. Pero sí que he visto gente que me demanda bastante. Pero bueno, eso de que apuesten fuerte por una expansión de The Crew. Buena señal, vamos, que no lo dejen ahí y que lo sigan mejorando, me pareció bueno. Luego la locura esta del unicornio, del Triad Fusion. Que no sé yo un unicornio si, no si, sé, si va. Si... Caballos o algo. No, porque al principio es de moto, pero claro, a lo mejor lo cambian por el caballo. Pero entonces, ¿cómo le puedes poner las físicas a esas locas? Que era la gracia de. No sé. Es una cosa un poco extraña. No, lo imagino que sacarán vídeos ahora. Sí. Luego de Division, con el bajonazo gráfico ese que no esperábamos todos, lógicamente. Pero lo que es el ambiente, para mí personalmente, la ambientación es lo que me gana. Pero se sigue viendo bien, ¿eh? O sea, no yo no veo lo que es un Watch Dogs en ese aspecto. O sea, sigue siendo. Es que lo que se enseñó aquello era un poco irreal. Claro, lo que se enseñó no era como pregrabado, ¿no? O sea, no jugándolo directamente. Esto no, parece que sí estaba. Que en principio, para la pequeña sección que ellos montaron, pues sí que funcionaba el motor. Pero luego, al meterle el mundo abierto y tal, pues tuvieron que recortar, por lo que le pasó a la gente de The Witcher. Sí, ese es el problema. Pero bueno, esto les pasa muchas veces, ¿sabes? Es como, sí, lo de Ubisoft, es demasiado, sí. Sin el Ghost Recon se veía esa lluvia cayendo, tal. Se ve como demasiado bien, tío. Sí. Pero bueno, lo bueno es que ya sospechamos, o sea, ya no nos lo creemos. No, sí, está claro. Decir, bueno. Sabemos que hay que cogerlo con pinzas, tío. Sí. No pasa nada. Ojalá se vea así, pero que. Bueno, que sale mal. Está de puta madre eso ya, por fin. ¿Cómo? Que sale en marzo, ¿no? Ah, sí, bueno, el Ghost Recon no, el otro, sí, el de Division. El Division. Sí. No sé si han dicho el 8 o el 18 de marzo. Yo entendí el 8. Bueno, le he visto escrito el 8. Luego ya seguimos con el juego este de culo, ¿sabes? El de la ciudad. Ah, no, 2205. ¿Ah, no? 2000... El culo, no sé si apuntaba ahí. Te ha dibujado un culo, tío. Y bueno, no sé, no juego nunca este tipo de juegos, pero vamos, son inmensos, ¿no? Sí, espero. Pero juego de PC, que quiero decir que tampoco luego no tendrá mucho recorrido en consolas y tal. El juego es muy, muy de PC, claro. Luego ya el Just Dance, que hemos pasado un poco todo de él. Sí. Y luego ya el Ribbon, sí, que la verdad es que se veía, tío, divertido. Está bastante. Sí, sí. Bien. Y jugar contra la máquina, que eso molaba, ¿sabes? Sí. Que no hace falta, sí, no sé, estar ahí al día. Claro. De cómo. Porque es que es muy complicado, ¿sabes? Siempre ya cuando empiezas a pillar gente que controla, pues ya te deja de divertir el juego. Siempre que puedas jugar contra la máquina, pues está bien. Sí, y eso que luego. Que el. Hasta cierto punto, no sé, ¿no? Que sea un poco aleatorio, ¿no? Dónde van a estar los enemigos y dónde está el rehén y tal, para que no sea siempre jugar igual, vaya, el modo cooperativo. Pero a mí me parece eso bien, sí. Porque es que, lo dicho, cogen luego a la gente un nivel a los dos días, le empiezan a pillar el truco al escenario y como tú no estés muy ahí puesto, es que enseguida luego yo... Como que se te quitan las ganas de jugar. Y un juego que necesita tanta precisión y tal. Bueno, sí. Yo, a mí pasa con todos los shooter y con todos los juegos así online competitivos, tío. Uh-huh. Que como no estés ahí a tope, ya pierdes y ya. O sea, en el momento en que entras y mueres, tío, o sea, ya no es divertirse, es otra cosa, tío. Claro. Sí, eso que ofrezcan, aunque sean contra NPC, contra la IA, eso para mí es fundamental, ¿sabes? Y otra cosa que tenemos que verlo, todavía no sabemos nada, yo lo veo con mucha relación con Payday, ¿no? Que al principio, tío, llevabas como la pistola, ¿sabes? Y tenías que estar como muchas horas para poder mejorar tu arma, ¿sabes? Si en este tiene un modo de juego en el que vas un poco ya chetado con todas las cosas, para echar una partida a la semana, ¿sabes? Para no tener que estar jugando todos los días, a mí sí me llama la atención este juego. Yo creo que no tendrás la opción esa de poder ponerlo chetado, ¿eh? Bueno, no sé, veremos a ver. Sí. Y el ámbito se ha jugado con mando de Xbox, pero vamos, eso perfectamente puede ser un PC, así que tampoco podemos ver. Sí. No, pero está... Vamos, si no se ve tan bien gráficamente, la destrucción seguirá siendo igual. No, pero estaban comentando que era en consola, ¿eh? Y que lo repetían, vale. Que esto se probará luego, lo podéis probar luego en consola. Y no lo han dicho con este juego, lo han dicho con otros más. Yo creo que lo estaban comentando al principio la presentadora, ¿no? De que hemos escuchado todo el feedback y tal, y estamos tomando nota. El tema de... Sí, escuchar, o sea, probar en consola para que... Claro. Para que luego no pase lo que pasa. Que llegan ahí con la versión pre-alpha en un ordenador full y, claro, te crees que eso luego lo vas a tener en consola y luego viene los dramas. No, claro, yo un shooter en PC y en consola es la noche y el día. Sí, pero más que la jugabilidad, más que nada es el tema de visual, que no, aunque las cosas las lleven 2 años, hay ciertas cosas que no van a poder conseguir a estas alturas. No, y que hay cosas que se ven como que no es natural, tío. Eso del gorre con la lluvia, esa, sí. Esa no era natural, tío. O sea, no lo veía yo. Joder, en el propio The Witcher, esa lluvia no se ve, Creo que no, pues, que no. A mí como me ha pillado pixelado justo esa zona, digo, bueno, no sé, lo estaba viendo como real, ¿no? El final justo se me ha pixelado mi mogollón, igual. Pero el final justo donde se está pidiendo a Aisha, se llama, ¿no? La chica. Sí. Aisha, sí. Aisha. Y ya luego Trackmania, que bueno, más de lo mismo, pero llevado a consolas también, ¿no? Ahora. Sí, porque ¿no? estaban jugando con mando, sí. Sí, yo creo que le quieren dar un toque rollo como el de las motos. El, ¿cómo se llama? El que también lo han presentado, el del unicornio con el gato. El. Sí, el de la. Sí, ¿no? El Trials Evolution, sí. Sí, pues así, de ese rollo de pruebas, a lo mejor un poco más pequeñas, difíciles, complicadas, porque será complicado, ¿eh? Tenías que. O sea, en la segunda esa que se ha pegado contra la valla de arriba, tenías que acelerar, pero no demasiado para no pegarte arriba. Luego torcer 2 veces para no salirte de la pista. Eran como pruebas así específicas y puede estar bien, ¿sabes? En el rollo de competir con los colegas y tal, de a ver quién baja el tiempo, esas cosas siempre pican, tío. Y luego seguimos con, bueno, ya 10 juegos llevamos ya, ¿sabes? Con el Assassin's Creed Syndicate. Que, bueno, como habéis dicho antes, no se ha visto gameplay, pero por lo menos se ha visto lo que tú decías, Richard, ¿no? Creo que sé tú, de que pasaba a ser un Minungi, el Unity, a un tío que es un líder, ¿no? Sí, que sí. Que va bueno. Así como recogiendo, como medio sindicato, o sea, recogiendo a peña, pues en plan, venga, vamos a liarla. Sí, es como el del 3, que también era un Sosainas, y luego el pirata del 4, que era, tío, pues yo creo que me pasa lo mismo. Y bueno, importante lo del rollo, la beta, otra vez, en Assassin's Creed, que yo creo que no había existido antes. ¿Beta? ¿Verdad? Ah, sí, bueno. Sí, había oído algo de beta en Assassin's Creed. Sí, pero era, ¿sí? Era para probar en las ciudades. O sea, había ciertas ciudades, creo que en Madrid es una de ellas, y van a poner como ciertos stands donde puedes ir a probar. Creo que decía que a partir de mañana. Pero beta como beta, no, porque además no tiene tampoco multijugugador. No lo tiene, esta se la han quitado. O sea, que tampoco tiene mucho sentido. Sí, pero esperamos para testear un poco, para que seamos nosotros los testers, ¿no? Antes de que salga. No, yo creo que es para la gente que está así un poquito para que se convenzca, de decir, bueno, voy a probar a ver qué tal, cómo se ve. Y... Pero vamos, que visualmente tampoco el gameplay que se enseñó hace tiempo, un par de semanas, tampoco te creas tú que se veía aquello excesivamente bien. O sea, si ves los primeros gameplays de Unity y lo comparas con el Syndicate, Unity se veía bastante mejor. O sea, me parece como que están intentando ser un poquito más claros, para luego no tener follo en ese. Mira cómo se ve y mira cómo se veía y tal, no sé. A mí, mira que nos hemos llevado hostias con el Unity, pero es que me gustan los Assassin's Creed. Quiero decir, lo que es la jugabilidad, si va fino, está de puta madre, ¿sabes? Yo no te lo compro. El último flojo de la historia. Pero no, pero que sí que me apetece saber si esta historia está bien. Si, yo sí lo jugaré, vamos. Pero es que la historia yo creo que no les interesa. No están ahí atentos. No sé si lo escuché en Topa o en la Hermandad. Y creo que tenían razón, que son juegos que venden mucho y lo único que quieren ellos a lo mejor es que esté bien en el principio de la historia y luego ya al final, como lo van a jugar 4, pues déjalo ahí. Tampoco interesa mucho. ¿Sabes? Sí. Pero porque la del Unity, hostia, es que bueno, ya lo comenté en el P3, pero es que no tenía por dónde cogerlo. O sea, vale. Te contaba la vida del Pagafantas ese con todos los follones que estaban pasando alrededor suyo. Y hostia, no me lo he pasado yo este. Pues no, yo creo que llegué más o menos a la mitad y estaba ya muermo total. Y es que es eso, veías que hostia, estaban pasando cosas importantes y que se tocaban de refilón para contar la vida del tonto lava ese. Sí, así directamente, la verdad es que me dio bastante rabia, no sé. Pues estoy bastante. Tiene que ser muy, muy, muy buen juego y que la historia esté muy arriba, pero no sé yo, ¿eh? Además, el estudio es nuevo, o sea que a ver qué. Yo mientras no intenten hacer 100 cosas dentro del juego. No, en principio se han limitado. Perfecto. Porque han quitado el cooperativo que no funcionaba. No sé si lleva multijugador PvP también, que no sé si lo lleva y tal. O sea, parece como que han que hacer un juego más realista. Vamos a ir a lo que es un Assassin's Creed más clásico y a ver si volvemos otra vez a dar con la tecla. Y ya por último, el último juego, el Ghost Recon. 11 juegos, tío, han presentado. 11 juegos directamente, que no. Si quitamos el Just Dance y el Anno, joder, y ese, todos son para consola. Así que son muy buenas noticias. A mí el Ghost Recon me ha gustado bastante, ¿eh? El tema cooperativo, pues está muy chulo. El tema de afrontar las misiones de distintas maneras. En plan más sigilo, en plan a lo bestia o incluso secuestrando al objetivo, puede estar guay, ¿sabes? Porque a lo mejor, pues eso, matarlo desde lejos te da tal puntuación, y entrar a lo loco y matarlo, tanta, ¿sabes? Menos, quizá, y llevártelo, que tiene que ser lo más difícil, ¿sabes? Puede estar guay, tío. Y ya sería la leche que influir un poco en la historia, ¿no? El decir, pues, en vez de lo dejé escapar o lo maté, o me lo llevé para interrogarlo. Eso estaría bien, pero bueno, no sé. Sí, yo creo que ya es pedir demasiado. Bueno, pero hola. Yo creo que va a ser rollo misiones semanales, ¿sabes? Esta semana toca esta, vamos a hacer esta. En fin, pondrán 10 misiones principales y luego ya cada semana metiendo alguna distinta, o tienes que hacer esta en modo sigilo, no sé. Bueno, como si lo metes en desarrollo, como quería hacerlo un mundo abierto, un mundo grande, no sé qué es exactamente lo que haya puesto. No, a mí me llama la atención. Ponía que era un mundo grande, o sea, mundo abierto. De tú poder ir haciendo diferentes misiones, pero supongo que a lo mejor se crea de manera procedural, ¿no? Para que al final se pueda hacer un poco repetitivo. Pero eso. Esto ya es suponer, porque es que se ha visto poco. Nada. Pero bueno, se veía bastante bien para ser de Alpha. Yo no sé vosotros, pero yo no estoy tan emocionado como cuando vimos Watch Dogs o The Division, que ahí sí que era efervescencia, ¿eh? Supongo que con la suerte ya hemos aprendido un poco. Claro, se aprende, pero no tiene mala pinta, vaya. No sé, puede estar bien. Compara Watch Dogs, The Division y lo que te crees que es Ghost Recon. ¿Cuál de los tres te llama más la atención? Olvídate gráficamente, sino de lo que propone. The Division, tu diferencia. Sí. Porque bueno, Watch Dogs era un sandbox. Ha sido un poco lioso. Lo que han presentado hoy ha sido un poco lioso lo de Division, ¿eh? No me he enterado muy bien todo el rollo que querían, que estaban haciendo, de quién era quién, lo de la traición esa, como al final, no sé, era un poco raro, ¿no? Sí. Bueno, en principio es como que entran en la zona negra esta, que es la del PvP, se encuentran a tres tíos, y cuando están pensando más o menos cómo atacarles y tal, les aparece otro grupo por detrás. Y luego, cuando están pensando a ver quién disparar, el primer grupo, el que se había encontrado, empiezan a disparar y los otros llegan como un acuerdo de vamos a cargarnos a esos tíos. Y luego es como que llegan y se unen, y cuando están esperando a la evacuación, no sé qué coño ha pasado, que han aparecido dos tíos más y han dicho, uno de los del equipo, ¿podemos evacuar? O fíjate tú el loot que tienen estos tíos, que ha conseguido las armas, y dice, bueno, somos 4 contra 2. Y ahí, en el poco tiempo que les quedaba, porque supongo que cuando el contador se pone a cero, el helicóptero coge y se va, estés o no estés, pues han empezado el tiroteo, y luego parece ser que los otros dos han conseguido cargarse a los tres compañeros. Entonces ha ido el helicóptero y el único que ha quedado vivo del equipo con el que se inicia el gameplay, pues se ha escapado por la zona, no sabe muy bien de dónde se ha ido. En principio es esto, supongo que es para decir, darte la sensación de que, oye, si entras ahí puedes conseguir buenas armas, buen loot, pero puedes sentar con tres amigos y seguir tú solo. No sé, puede estar. Pero vosotros pensáis que no va a haber historia, ¿no? Sí que hay, sí. Esto es una parte de. Es que Nueva York está como en dos zonas. Una zona que es modo campaña y la otra zona que es la zona PvP. Que será, lo dicho, para encontrar armas y demás, y ahí sí que ya habrá. Pues. Como si fuera un MMO, pues vas ahí y te lías a hostias. Como el Destiny, No, porque el Destiny lo que te tienes es el crisol, porque tú no puedes liarte a leches con otro guardián, vaya. Y aquí sí que puedes hacerlo. Además, por lo que comentaron las primeras veces es que está separado. Uno es la zona de Nueva York normal y el otro es la zona de Nueva York de PvP. Pero bueno, esto lo dijeron hace mucho tiempo, quizás lo ni Manhattan y el Bronx, ¿no? Vale. Estaría bien, sí. Vale. Pues, ¿qué os ha parecido la conferencia? Bueno, eso lo tendrías que preguntar tú, pero que a mí sí, me ha parecido bien, tío, que presentaban todos los juegos y se olvidaran de los móviles y todas esas apoyadas. Momento Jazz Dance y el de Rulo cantando, pues ya está. Di Juan. Y bastante mejor que electronizar, vaya. Puf, que se han cubierto de gloria, ¿eh? Lo peor con diferencia del momento de E3, tío. Sí. Bueno, sí. Déjate ir a Oculus. déjate ir a Oculus, ¿eh? Pues si quieres... ¿Tomar la de Oculus o qué? Sí, ¿puedes comentar un poquito la de Oculus? Porque es que yo no la vi. Sí. No, pero sí fue bastante cortita, la verdad es que tampoco, a ver, ¿sabes? Tienen muy poco que presentar. Presentaron las nuevas gafas, la comercial, la que va a salir ya en el primer trimestre, porque todavía no han dicho fecha ni precio, que eso es una que dice, joder, el precio ya podrían decir. El primer trimestre del año que viene, pues ya va a salir. Lo que no se sabe todavía es cuánto va a costar ni nada, pero por lo menos ya se sabe el modelo, cómo va a ser y tal, y parece bastante más ligero y mejor hecho y un acabado más comercial, vaya. No es como el que tengo yo, el de K2 aquí, que lo ves que es un, ¿sabes?, un kit de desarrollo, ¿sabes?, que se ven las lentes, las ves, o sea, tú te pones las gafas y ves directamente las lentes. Ahí tienes como una capa. Entonces tienes como un plastiquito que tapa las lentes, que lo tendrás que quitar para cambiarlas y tienes que poner otro tipo de lentes y tal. Uh-huh. Y luego esta que tengo aquí es como plástico duro, ¿sabes? Y esas de ahí se veía como, no sé, como corchopan con tela, ¿sabes? Era una especie de material que no pesa casi, ¿sabes? Mucho más ligero. Y estaba, sí, muy chulo. Sí, venía incluido unos auriculares, que por lo visto están bastante bien. Pero si tienes unos cascos mejores, lo puedes quitar, ¿sabes? Se quitan bastante fácil para ponerte los tuyos. Pero bueno, ya es otro cable más, ¿sabes? Que sí. Eso siempre es malo. ¿Qué más cosas comentar? Bueno, salieron unos cuantos juegos, incluso algunos exclusivos, que uno de Insomniac, otro de... Muchos, eran dos o tres y eran la mayoría en tercera persona, menos dos creo que eran en primera. Y tenían buena pinta, y lo que pasa, la gente lo estuvo criticando mogollón el tema de lo de que saliera en tercera persona, porque es que eso no es realidad virtual, tal. Y yo, a ver, yo ya que he probado juegos en tercera persona con realidad virtual, o sea, realmente mola muchísimo los juegos en tercera persona. Estás como viendo, como si estuvieras viendo un muñeco, tío, o sea, como si estuvieras viendo una maqueta y tú manejando el muñeco, tío, manejándole por el este. Está muy guay, tío, o sea, tienes la sensación de llevar un, no sé, eso es un juguete, un muñeco, tío, es una cosa súper curiosa, tío. Y entonces puede molar mogollón los juegos que presentaron. El tema que luego tenían también una tienda tipo Steam, ¿sabes? Sí. Una tienda exclusiva tipo Steam, que bueno, o sea, que es como, venga, va. O sea, si me quiero comprar los juegos, tengo que entrar en su tienda, un Origin, un Uplay, sí, nuevo, ¿sabes? Con su tienda, bajarme los juegos de ahí y tal, que luego no triunfa, todo lo que compraba ahí se va a la mierda. ¿Sabes? Prefiero comprar las cosas en Steam, vaya. Sí. Pero bueno, claro, no quieren perder su parte de pastel, ¿sabes? Y más estando Facebook detrás y tal. Luego, otra cosa que no entendimos casi nadie es que trajera de regalo. Abro comillas, sí, el mando de la Xbox One con el adaptador para Wi-Fi, bueno, para que se conecte al PC. Que eso no tenía mucho sentido, porque dice, joder, mucha gente estaba diciendo, si yo ya me lo tengo, yo ya me lo he comprado, o tengo el de 360 que funciona igual, o quiero coger el de Steam, vaya, el nuevo que va a salir en... Sí, el de Steam, claro, el que sea. Pero nada, tío, o sea, eso te viene por cojones. Y luego, al final, Palmer Lucky, que es el fundador, un chavalillo, salió con su chaqueta y sus chanclas y vaqueros, de unas pintas un poco raras, sacó dos mandos, dos input, que eran bastante curiosos, eran tipo entre una especie entre el Move y con con dos stick y luego tenía como un círculo que le rodea toda la mano, que ¿qué? Se supone que te va a detectar cuando mueves los dedos y tal. Uh-huh. Y es para como coger cosas dentro del mundo virtual donde estés, ¿no? Sí. Y tiene vibración y, ¿sabes? Te va a dar sensación de estar en ahí, ¿no? Uh-huh. Vale, que está muy guay, pero él dijo, no, pero esto está un poco verde y esto se va a vender después y tal. O sea, que no viene incluido. Claro. Que eso se va a vender después, que es como, joder, o sea, eso es el mayor error que puedes cometer, o sea, fragmentar el mercado, ¿sabes? Uh-huh. De que la gente a lo mejor diga, bueno, si es que este mando no lo tiene nadie, ¿hago el juego pensado en este mando? Claro. ¿O no lo hago? Si es que no lo tiene todo el mundo. Claro, porque si quieres hacer que el de Microsoft es estándar, pues va a muerte con el de Microsoft. Claro, ¿no? No, pero es que, o sea, a ver, o sea, metes el de Microsoft, que ese es un mando que se puede conseguir fácil, ¿sabes? Y no metes el tuyo, coño, mete el tuyo, que es el importante, ¿sabes? Claro. Y lo de Microsoft, pues ya lo compraremos, no sé, debe de haber algún pacto, alguna historia, ¿sabes? Sí. Ahí. Y en fin, y luego, pues eso, lo que dijeron que se iba a poder jugar en Xbox One con las Oculus. Así no, a pelo. Bueno, ya, lo dijeron así. Así, no a pelo. O sea, comentaron lo del PC, pero que es un sí. poco una vendida de moto muy loca. Mm. Porque necesitas conectarte la Xbox One por streaming al PC y el PC a las gafas. Y no realmente es que esté jugando. Porque decías, podía jugar a los juegos de. Salía el Halo y el Forza. Uh-huh. Y se veía el Forza. O sea, tú estabas metido en un asiento, en un salón virtual, con una pantalla de 100 pulgadas y estás viendo el Forza en 2D uh-huh. en la pantalla. Sí que es impresionante ver una pantalla tan grande. Yo lo digo porque ya lo he probado y, o sea, y la sensación de pantalla grande, a este por ejemplo es que le falta definición, pero si tienes una definición cojonuda y eso tira como tiene que tirar, sí. Es está guay, ¿sabes? Pero uh-huh. es una realidad virtual, así claro. ¿Me entiendes? O sea, no estás dentro del juego, es otra cosa, tío. Sí. Es una cosa que incluso ya se puede conseguir. Uh-huh. Hacer, tú puedes enchufar, hay que montar un pollo loquísimo, puedes enchufar una 360 al ordenador por no sé qué y llevarlo a un escritorio virtual, una aplicación de escritorio virtual que hay para las Oculus y ahí sí. podrías activar, ver la 360 uh-huh. en un salón virtual de esos también. O sea, que hacerse se podría hacer montando un pollo, pero todavía ya se puede hacer. Uh-huh. O sea, que eso no es... O sea, se han querido apuntar el tanto de Xbox One también tiene realidad virtual y no es así, ¿sabes? Es otra cosa, pero no sé. Y eso, no dijeron precio, no dijeron fecha concreta, no sé. Entonces, ¿para qué la hicieron, no? Pues, bueno, claro, para presentar el nuevo, el modelo final, claro. Y para decir, estamos aquí y tal, no sé, y ahora todo el mundo pues eso, está esperando también a ver qué presenta Sony con, que bueno, eso lo hablaremos luego, pero a ver qué presenta Sony y sobre todo a ver qué presenta Valve, porque Valve ¿sí? ya ha repartido los kits de desarrollo del HTC Vive ¿sí? y el kit de desarrollo pues, lo que se ve es que va a ser caro de cojones, porque las gafas son súper grandes, o sea, en plan material que se ve, eso es un, o sea, no es las que van a salir. ¿Sabes? Pero que se ve que ahí hay que el material es bastante caro, ¿sabes? Luego dos mandos que son enormes y son como, yo qué sé, parecen de hierro, tío. Son como dos mandos y tal, que es para que también te detecte por donde te estás moviendo y cogiendo las cosas y tal. Y luego te viene como dos sensores que son como dos cajas así grandes, con yo no sé lo que lleva dentro, lo tienes que poner en dos partes de tu habitación y ajá. te detecta justo donde estás, ¿sabes? Es una movida muy rara, pero por lo visto funciona perfectamente. Lo que pasa es que es eso, claro, son muchas cosas y eso parece que va a encarecer el precio. Va a ser un poco más elitista, o sea, mejor, pero no para las masas, vaya. Claro, pero si luego a eso le sumas el tema de que ya vas a tirar de Steam, ¿sabes? La facilidad de Steam, tal, si no se suben demasiado a la parra con el precio... Luego el visionado es igual, o sea, la resolución va a ser igual, va a ser 2160x1200 a 90 Hz. Es igual que el de las Oculus, la pantalla, uh-huh. o las pantallas que lleven, ¿sabes? Esa es la resolución que va a tener, que es 2K o no llega, ¿no? No, creo que no llega a 2K, ¿no? Por poco, pero no. Bueno, Pero bueno, pero bueno, pues, sí, te que a moverlo eso a 90 FPS es ojito, ¿eh? Que no es un poco de pago, ¿eh? Sí, que va a costar. Sí, sí, un poco de pago. Es un moto, o sea, una gráfica maja, sí, maja. Sí. Dicen una 970, ¿no? Pero se me queda cortilla, ¿eh? No sé yo, ¿eh? ¿Para qué tipo, claro, sí, tipo de juegos? Claro, según para qué juego, claro. Claro. Ese va a ser el tema. Porque si es para un juego, para las típicas experiencias hechas, pensadas, pues seguramente, pero ojo, si ya te pones un juego así potente, habrá que ver. Es que es lo siguiente que deberías hacer. Una vez tienes ya el modelo y tal, nada de pensar en un siguiente modelo, sino ya ponerte a trabajar en software para joder, pues para hacer que pulir el sistema y para que no consuma tanto, vaya. Optimizar, claro, que no me sale la palabra. Claro, para optimizar el tema y que no, que ponerlo en realidad virtual no consuma tanto como consume hoy en día. Claro, no directamente, sí, venga, eso, que lo tire, sí, a lo bruto. Ir apareciendo poco a poco, está claro. Pero bueno, y eso más o menos lo que fue la conferencia de Oculus. Mucha expectación y luego un poco gatillazo. Sí, sí, fue yo por, vamos, por mi parte gatillazo total. Sí. Y más que nada por el... Porque a mí lo que más me jode en el mundo es que me traten como un tonto. O sea, y lo del tema este de lo de las Oculus en la Xbox One, tío, o sea, me tocó el alma, tío. Fue como, ¿me estáis contando, tronco? O sea, no me jodáis, tronco. Esto es mentira, esto no es la cosa. No me jodáis, tío. Pero luego, nada, tío, luego veías comentarios y mucha gente decía eso de, pues por fin, no sé qué, qué cojonudo va a ser esto. Sí, claro. Quiero, sí, decir, claro, mucha gente publicidad en la leche, pero luego a la hora de ver lo que tú dices, es un poco publicidad engañosa. Claro, en la conferencia de lo han dejado caer así, o sea, tal como lo han dicho, queda como que tú vas a jugar a los juegos en las Oculus, ¿sabes? Uh-huh. Y sí que han dicho lo de que necesitas un PC, pero, o sea, no es lo mismo jugar al Halo estando en primera persona dentro del universo ese, mirar alrededor y sentirte dentro, que estar jugando al Halo sentado en un sillón virtual mirando una pantalla virtual. No es exactamente lo mismo de que sea esa pantalla, joder. Claro, eso. No sé, lo mismo luego nos sorprenden y consiguen hacer que el Halo vaya, pero no sé, no lo acabo de ver yo eso. Pues nada, pues y yo, nada, pues nada, ¿no? Interesante lo de Oculus, a ver si ya dicen precio, porque hostia, más o menos para hacerse una idea, ¿no? De decir, pues va a costar tanto. Porque por ahora no hay precio de ninguna de estas compañías que va a sacar cascos de realidad. La gafa, vaya, no ha dicho nadie nada de precio. Más o menos para... Bueno, yo supongo que Oculus no se puede subir mucho a la parra sin dar los dos mandos estos que iba a dar, ¿sabes? Uh-huh. Supongo que no creo que llegue a 500 o 500 como mucho, pero vamos, ¿no? Sí. Hombre, teniendo en cuenta que el nuevo mando dicen que cuesta 150 euros, ¿no? Sí, los dos mandos dicen que 150 pavos. Ellos han dicho que el único precio que han dicho es que jugar con las Oculus te va a costar 1500 pavos, incluyendo el PC. Pues, o sea, vaya manera más tonta de no querer decir el precio, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. O sea, claro, te puedes hacer una idea, 500 pavos, yo qué sé. Sí. 500, 400. ¿Qué te puede costar un PC con una 970, un i5 y tal? Los requerimientos mínimos que piden, ¿no? Pues. Y ya está, en fin, no, sí, no hubo mucho más. Pues de la que habíamos dicho al principio, ya hace un montón de horas, que podíamos hablar es la de Bethesda, un poquito por encima. Sí. Espera, que tengo por aquí los juegos que presentaron. Vale, aquí están. Lo he dicho, una conferencia que para mí, visto lo visto, junto con la de Ubisoft, es la que más me ha gustado. No sé de vosotros. Sí, bueno, la de Microsoft también ha estado bastante bien, porque ha habido muchos juegos. Sí, también es verdad, sí. Es que se me ha olvidado. Y luego la de la sorpresa de la de retrocompatibilidad, que, sí, que es un detalle, ¿no? Sí, sí, eso es un detalle de estos de escuchar a los fans y de querer complacerlos. No está mal. Pues ya está leyendo un poco de la retrocompatibilidad. Parece ser que es, sí, bueno, eso es lo que dice en alguna página, que teniendo el juego físico dentro de la consola puedes jugarlo. Se descarga en versión digital y puedes jugarlo, pero siempre y cuando no saques el juego del disco de la consola. Vale. Ah, vale, pues eso es... funcionaría, claro, como O sea, el no el truquillo de te dejo el disco a ti y ya te lo bajas tú y... Claro, claro. Tiene sentido. De hecho, esto ya lo hicieron ellos y si nosotros esto me parece que algún día lo comentamos, que por qué no hacían esto mismo con la retrocompatibilidad, porque cuando salieron las... Me parece, no sé si fue en One y en Play 4 también, cuando salieron las nuevas consolas, el que se había comprado, no sé si eran los juegos de Electronic Arts o los de Ubisoft, los que se habían comprado, o por ejemplo el FIFA, no me acuerdo si fue con el FIFA, pero el FIFA en Play 3 uh-huh. y se compraba el de Play 4 o algo así, si tenías el disco dentro metido, te dejaban bajarte el de la Play 4 y te cobraban 10 pavos, una cosa así. No sé si era el FIFA, ojo. Pero os estoy poniendo un ejemplo. FIFA, NBA, no sé si Call of Duty también pasó eso. Era sobre todo en la electrónica. Call of Duty pasó, pero así como que te compras el de la Play 3 y te dejaban también digitalmente el de la Play 4. Claro. Y pero bueno, jugar, en también pasaba eso. Te obligaban a tener el disco dentro del de la Play 3, ¿sabes? No, que tiene su sentido, claro. Pues esto sería igual, tú metes tu Skate 3 que tengo yo aquí de la 360 en la One y te dejan descargarlo y tú lo tienes descargado, pero yo saco el disco y ya no te dejarán que funcione, ¿sabes? No, pero luego lo vuelves a meter. Esto es como cuando en la 360 tú grababas el juego en el disco duro. Uh-huh. Para arrancarlo tienes que meter el disco. Claro. Pues el sistema va a ser el mismo. Claro. Tiene sentido, vaya. Pues es un puntazo. O sea, quiero decir, no vende la consola, pero joder, que la tenga. Tiene el catálogo ahora mismo por dos o por tres, ¿sabes? Sí, ahora lo estaba pensando esto, justo, ¿no? Con el Mass Effect tal o tal juego, que lo tengo en la estantería a mano y decir, joder, pues ahora sí que lo pondría. Mass Effect es de los primeros que salen, que puedes jugarlo, casualmente, ¿sabes? Mm. Son creo que 15 o 20 juegos y luego el final de año son más de 100. Sí, supongo. Que van a permitirlo. Sí, irán primero con los exclusivos y luego tirarán para. Sí, o por ejemplo un Dead Space. Mm-hmm. Claro, si tienes PC no es lo mismo, porque es bastante fácil que todos estos juegos, menos los exclusivos, los puedas tener en Steam y tal, y como ahí la recompatibilidad va diferente. Pero si no tienes PC, claro, pues es una buena opción. Pues si queréis podemos ya comentar la de Bethesda. Sí. La habéis visto los dos, ¿verdad? La conferencia. Yo la conferencia entera no, ¿vale? Me he puesto los resúmenes de los juegos. Vale. Porque la conferencia eran dos horas y pico, digo, hostia, que no me da tiempo. Pero yo estaba currando, yo lo estaba más escuchando que viendo. Pero sí, más o menos me enteré bastante. Guay. V, pon si puedes el vídeo para que los que nos estén viendo a través de Twitch, más o menos salen los vídeos más importantes de Bethesda. Claro que sí. Vale, pues el primero que presentaron, como no, es Doom. Que no es Doom 4, es Doom, así, a secas. Pum. Enseñaron primero un gameplay de la campaña normal y corriente. Y luego ya sí que pasaron al PvP. Y luego el Doom Snap Map. Pero bueno, vamos a hablar primero de la campaña. No sé si os impresionó, pero a mí me dijo, hostia, qué bien se ve esto. Sí, o sea, eso es lo malo, ¿eh? Eso, o es un PC potente de la hostia, o así no se va a ver. Sí, es que se veía realmente muy bien. Y además, hubo rumores que decían que sí, porque hay gente que tiene lo típico. Ya dice que ha trabajado, está trabajando en el ID Tech 6, que es el nuevo motor gráfico, pero en principio aquí no han dicho nada, o sea, debe ser el ID Tech 5, que el último juego que lo ha utilizado es el Wolfenstein de New Order. Uh-huh. Y ya se veía bien, pero hostia, es que esto está a otro nivel. Pones Wolfenstein y pones esto y es que no se ve igual. Ni por pues así. Se veía perfecto, se veía muy bien, muy bien. Y, usted, y luego muy, sí, muy old school, ¿no? ¿O no os parece? Sí, la escopeta era un... Es que aquello era como jugar... Muy loco, muy sí, sin coberturas y pim pam pim pam. Sí, a cholón. Y recogiendo vida, recogiendo balas... Estaba chulo y el escenario también molaba mucho. O sea, variaba un poco del 3, porque el 3 lo jugué un poquito, no jugué demasiado. Era mucho más oscuro. Es como todo más iluminado, vale, estás que te da la sensación que estás en el infierno, una zona que se acerca al infierno, pero coño, se veía todo bastante iluminado, mucho rojo y tal. Pero lo que sí que me pareció un poco raro y no sé hasta qué punto se puede ver en el juego final es el tema de las ejecuciones, que corta un poco el rollo, ¿no? Sí, pero siempre me mola meterle el pie a un bicharra con eso en la boca. Partirle a pie y meterle el pie en la boca. Tú cuando le recaba los brazos o algo así, era bastante loco. Y bueno, y después... Sí, sobre todo el momento este, ¿no? Que te parece que eres invulnerable, ¿no? En el momento que estás tú ejecutando, se te están disparando, no te quitan vida, te corta un poco lo que es el rollo. O sea, que si puedes hacer ejecución en todos los enemigos, sí, te puede cortar un poco el flow. Pero vamos, que como decía Juanvi, el no tener cobertura está de puta madre. Y lo de recoger, para mí, recoger la munición sin tener que darle el botón de recoger, eso es fundamental. Sí, sí, sí. Que nunca lo he entendido en los juegos nuevos, ¿no? Estos de, venga, dale a, como en el Bioshock, ¿no? O en el Wolfenstein. Tienes que recoger munición. Te tienes que darle a recoger, ¿no? Es un poco puñetero, botón X todo el rato ahí. Claro, es como, pues claro que quiero la munición, ¿sabes? ¿Para qué la voy a dejar ahí? Es un poco puñetero. Luego presentaron también el multijugador, que esto es quizás también una de las partes más importantes. Pero bueno, se veía pues como los shooters, los FPS no lo de arena. ¿Perdón? Eso no lo vi. ¿No lo viste? Esa parte no la vi. Sí, no. Pues es bastante... Los típicos shooters de arena, Quake y todo esto, muy loco, muy disparatado, con armas muy tochas, disparando, y no coberturas, corriendo. Ahí sí que da la sensación también de clásico. Y eso no creo. Sí, luego Snap Map o no, algo así, el hacer mapa rápidamente. Sí, ¿no? Luego lo nuevo que sacaron es el Snap Map, que esto es lo que de verdad le puede dar mucha vida. Y Bethesda, luego si queréis lo hablamos con los mods de Fallout 4, pero hostia, esto es lo que permite que se genere contenido de manera gratuita. Entonces el Snap Map este lo que te permite es como si fuera un Little Big Planet, vaya. Tienes un editor de niveles. Entonces tú directamente, bueno, te vienen las habitaciones y tú vas montando ahí el escenario como tú quieras. O incluso te puedes montar modos de juego para que quieres que sea, pues, un mapa multijugador de 2 contra 2. O tú quieres que sea un mapa de dos jugadores, pero que jueguen en cooperativo. Entonces luego pones a los enemigos o por donde quieres que salgan. Y, o sea, te montas el modo de juego que tú quieras. O sea, te inventas el juego, vaya. Entonces el juego va a ser interminable. Si te gusta y de verdad, yo creo que van a hacer maravillas. Es como Little Big Planet, que molaban mucho más los niveles que hacía la gente que los propios niveles que te ofrecían en el juego. Pues aquí puede ser algo parecido. A mí no sé vosotros, pero a mí esto me parece un puntazo. No, sí, sí. No, es eso, que se vio un editor que era muy, muy, muy sencillito. No necesitaba nada loco. O sea, es como hacer mods, pero... Sí, pero vamos, que se va a poder hacer en consola sin problemas. Y sobre PC también, claro. Sí, bueno, si se pueden compartir los mapas que se creen en PC en consola, eso estaría muy, muy bien, ¿sabes? La comunidad de PC siempre es más pandiloca, ¿no? Sí. Más creativa. Sí. Pero yo creo que sí que lo permitirán, ¿eh? Porque eso no tiene que haber mucho problema de poder compartirlo y tal. Lo pueden dar en los servidores suyos y ya está. Mola el grado de violencia que tiene. Sí. Tan exagerado, está guapísimo. Estoy viendo las ejecuciones ahora mismo, estoy viendo el vídeo. Estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Pero está viendo las ejecuciones y por una parte, como Chico Enrichan, ¿no? Que puede cortar un poco el flow, pero por otra parte, sí es muy gratificante. Sí. ¿Sabes? Como cuando estás haciendo en un Far Cry el momento sigilo por la espalda, ¿sabes? A lo mejor sí. No te molesta, ¿sabes? Esperemos a ver. El problema es que creo que en multijugador, ahora lo estoy tirando de memoria, vi algo parecido. Y ahí sí que yo creo que puede romper un poco el rollo. Multijugador, cuanto más rápido, mejor. Se para ahí a hacer. Cuenta el rollo del. ¿Qué te iba a decir? En Halo, cuando. No sé en Halo, no sé en qué juego. En Battlefield, ¿no? En Battlefield, cuando apuñalas, hay como una pequeña animación, ¿verdad? Sí. Vosotros que he jugado más a Battlefield, por lo menos Juanvi sí ha jugado, ¿no? Es decir, sí, te cortaba el rollo. Ya. Costaba mucho el rollo, no, tampoco lo hacías tanto, casi siempre mataba. Claro. Pero era un poquito rápido, esta es, yo la vi un poco más lenta, porque entre que llega el enemigo, le coges de los brazos, lo despedazas. Vamos, estoy tirando de lo dicho, de memoria, a lo mejor no he mezclado el cooperativo con eso. Hasta que no se juegue no se puede. Sí. No se puede ver, ¿no? Y además el HUD, o sea, la interfaz se ve muy limpia. Yo creo que tendrá que tener un poquito más de. Es que no se veía ni niveles de vida, ni balas, ni tal. Todo esto supongo que lo han quitado para ¿Has visto el momento Sierra Eléctrica? Buenísimo, sí. El cadáver coge, se la arranca y la gente chillando ahí. Sí, que tiene varias animaciones también. Quiero decir que no solamente está la típica del Jar of War, ¿no? Sí. Sí, depende de cómo le cortas el cuello o lo. O sea, le cortas si la le cabeza. Le pone el brazo encima. En un momento puede ser que se corte, le ponen el brazo como en plan, venga, a ver si no me mates con eso. Está muy guapo. Tiene muy buena pinta. Bueno, hemos visto una pantallita solo. Sí, pero no, pero que se enseñó bastante porque se han enseñado todos los modos y tal. Yo creo que estuvieron unos 15-20 minutos hablando de. Que seguramente si hubieran presentado Doom en la conferencia de Microsoft o de Sony, se hubieran ventilado en 3 minutos, como mucho. Pues seguro, vaya. Entonces, bueno, me parece bien que le hayan dado un poco más de bombo, porque joder, se ha visto bien. Luego sí, mira, a mí. Son esas cosas de los Doom clásicos que dices, hostia, cómo mola esto. Entonces volver a los 90. Luego presentaron Battlecry, que es una especie de PvP, solo PvP. No sé si lo habéis visto, a mí no me ha convencido lo más mínimo. Que va a haber una beta dentro de nada. Era el Battlecry, sí. No me convenció tampoco, me quedé un poco frío. Sí, me parece un juego del montón. Sí. Que van a salir unos cuantos así de este estilo, porque Gearbox está haciéndolo muy parecido también. Hay tantos juegos ahora buenos y que ya no tienes tiempo ni para jugarlo, que cosas así es como, bah, no me interesa nada. Sí. Pero no estamos para como jugar a medianía, ya te tienes que ir a algo. Sí, tío. No, que verdad, te Luego presentaron el juego que se les filtró. Bueno, se filtraron ellos mismos de una manera un poco tonta. A través de Twitch. Se pusieron a emitir cuando lo tenían que emitir. Los de Bethesda. Y destaparon Dishonored 2. Uh-huh. Y bueno, lo único que presentaron es un tráiler cinemático. En el que se presentaba una protagonista. Se llama Emily. Bueno, lo típico. Es un asesino, ¿no? Que tiene. Una asesina que tiene que acabar con cierto objetivo. Y luego, pero Emily no es la chica, una niña que salía en que se queda huérfana al principio del otro juego. Es que eso me ha venido a mí la cabeza, pero ha dicho un nuevo juego. Sí. Lo han comentado y han dicho, es un nuevo personaje. Claro, pero, es un nuevo personaje porque claro. Antes llevabas, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el tío, pero llevabas otro tío que es Corvo, el que venga. Corvo Atano, sí. Pues ahora me parece que ya es a la niña, ¿sabes? Que la cabra, supongo que cabra está instruida por él. Por Corvo, sí. Yo cuando lo sé digo, hostia, me curaría. Digo, la niña se llamaba Emily, ¿no? Pero luego, pues a lo mejor tienes razón y... Sí, me parece que sí, que es Emily y la... El personaje de la niña, vaya. Que ya ha crecido y tiene nuevos poderes y tal. Sí, sí, porque tiene poderes diferentes. Y ya cuando... Porque el tráiler empieza con la máscara de Corvo Atano cayendo al agua. Dices, vale, parece como que Corvo ha muerto. Y ahora esta chica es la que va a ser, pues, el nuevo asesino que vas a llevar... Pero luego, justo cuando termina la acción que está llevando la chica, aparece un tío por detrás que coge la máscara y, coño, es Corvo Atano. Y, hostia, y ahí por un momento pensé y digo, coño, no me jodas que va a haber cooperativo. y luego ya lo confirmaron y dijeron que iba a haber dos opciones. O sea, tú poder coger, jugar el juego con Emily o jugarlo con Corvo Atano. Y cada uno tenía sus poderes, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Parece que no, pero puede estar bastante bien. Y por lo que dijeron, Emily sí es la hija, ¿eh? ¿Sí? La hija de la emperatriz. Sí. Vale. Por lo que dijeron, parece que aún queda tiempo para que salga el Dishonored 2, ¿eh? No quisieron dar fecha y casi que hizo con la mano uno de ellos, dijo, esto va para largo. Espera el sector. Sí, y para llevar la espera mejor, pues anunciaron ya la tercera edición de Dishonored, que estuvo la Dishonored juego normal, Dishonored Game of the Year, y esta creo que es Dishonored Definitive Edition, que es como la edición del año con el juego y los, creo que son tres DLCs. ¿Qué lo son que pasa? Sí, bueno, hay uno que es como de pruebas y los otros dos sí que tienen ahí su cosilla, vaya. Sí. Y pues eso, Dishonored Definitive Edition, que vendrá por los DLCs, el juego base, 1080, 60 frames para consolas de nueva generación. Y creo que esto sale, si no recuerdo mal, no sé si era a finales de julio. Y dicen que está por ahí listado sobre unos 40 euros. Sí, pues, pues eso es otra cosa, igual que cuando baje, pues me llamará bastante más la atención. Sí. ¿Y sale en PC? Sí, ¿PC esta? Claro, empecé yo. Yo creo que es. No sé, porque dicen que han cambiado texturas y quizás sí que salga, pero no lo he llegado a ver. Puede ser que lo saquen, pues, Si lo pillo, lo pillo en PC, porque estas cosas. Sí. Pero si ya no si lo tienes ya en PC. Sí. Yo creo que el juego en PC ya se puede ver 1080 60 frames. Me estoy refiriendo al de sí, pero sí, juego... sí que es verdad que luego si le preparan unas texturas un poco mejor y tal, pues algo se nota. Y encima si ya viene con los DLC que yo no los tengo. Sí. O sea que ya lo pillaría. Sí, pero me refiero que no creo que. Quiero decir que no creo que es el que mejore mucho el de PC. O sea, van a preparar consola, se va a ver igual que el de PC antiguamente, sí, ¿no? Pero bueno, si tienes solo el juego base y lo vas a comprar de salida, pero luego te queda por unos 6-7 euros la edición esta, pues antes que comprarte el DLC, pues dices, pues mira, me compro la Definitive Edition esta, me lo compro ya entero con los DLCs y ya lo juego otra vez desde el principio y luego seguiré con la historia. Sí, claro, yo estoy hablando de que si vale 40 pavos en PC, ¿sabes? Sí, eso va a costar eso. Cuando tienes por 2 o 3 euros el anterior y yo lo disfruté mucho al máximo, vamos. Sí, es que aparte que no pedía mucha máquina, ¿eh? Jugar al máximo no pedía mucha máquina. No, porque... Yo jugué una 470 Ti, uno 470 y vamos, y funcionaba al máximo, ¿eh? Es que las texturas tampoco que fueran, era como acuarela que yo no requería mucho. Pero sí que el juego estaba muy bien ideado, bueno, porque había gente detrás de los primeros Deus Ex y estaba, hostia, yo me acuerdo que muy bien el tema de llevar el sigilo, no era tampoco excesivamente fácil, aunque si utilizabas mucho el guiño y tal, se podía llegar a unas fases que te las pasabas un poco sin sudar, pero hostia, como juego de sigilo, quizás junto con Deus Ex de los más interesantes del final de la pasada generación. Lo que me gustó de ese juego es que yo me pasé la primera parte, el 50% del juego lo pasé con sigilo y me picó la curiosidad de decir, bueno, hostia, no creo que lo vuelva a jugar otra vez, voy a ver cómo se juega en yendo a saco, ¿sabes? Y hostia, me parecía igual de divertido yendo a destrozarlo todo que jugarlo en sigilo, ¿sabes? Y que un juego te consiga dar esas dos opciones. ¿Sabes? No como, por ejemplo, en Deus Ex ir a saco. Sí, estaba peor resuelto. Aquí sí, claro. Que se estaba bien pensado. El tema de que no fuera lineal, o sea, que a veces los escenarios parecían súper pequeños, realmente, parecía muy pequeño cada fase, pero luego, si investigaba, ¿sabes? No iba directamente al objetivo, tenías un montonazo de cosas porque no era solamente ir hacia adelante, sino era también vertical, ¿sabes? Sí. Jugaba mucho con la verticalidad. Con pequeños puzzles o pequeñas cosas en otros pisos. Veías una ventana por ahí, decía, ¿cómo llegaré? Y lo encontrabas, tío. O sea, estaba muy chulo. Dishonored para mí me parecía un juego muy, muy redondo. Sí, no sé, creo que se llevó el juego del año o casi estuvo ahí. La verdad es que fue como nueva franquicia. Son de estas que son los juegos que piden, ¿no? O sea, que te llama la atención y tal. Estaba muy bien. Lo que sí que no se vio es el... En esta segunda parte que se dedica en el tiempo que necesita. Sí. No, es un juego que tenía un diseño de niveles, tío, y la manera de afrontar los niveles de las maneras que tú quisieras y tal, que era cojonadísimo. Pero buenísimo, tío. Sí. A mí me encantó el juego. Es eso, muy Deus Ex clásico. La historia no era nada del otro mundo, ahí, pero... Ahí sí que fallaron un pelín, sí. Deus Ex, incluso en el rollo sigilo era mejor que Deus Ex. O sea, que la historia, o sea, el Deus Ex mola infinitamente más. La historia, el ambiente y el mundillo, ¿no? Pero yo creo que tenían más opciones incluso que en Deus Ex afrontar las cosas. Sí, era más difícil, ¿eh? Te lo ponías, si querías hacerlo todo en sigilo y tal, Deus Ex era más, mucho más asequible, le pillabas así a los patrones y estos eran un poco más puñeteros. Y el tema de que había veces que tenías que esconder muy bien el cadáver porque te pillaban y tal cosa, era bastante más complicado. O sea, sacarte creo que hay un logro que es pasarte el juego entero sin... Si que te descubran, ese es muchísimo más difícil. Pero bastante más. Y el juego que sí que no presentaron, que también se rumorea, que Arkane también lo está desarrollando, es el Prey 2. También hay mucha gente que lo estaba demandando. Creo que Feeling lo dijo, ¿no? Que él quería que presentaran otra vez Prey 2, pero no ha habido suerte. Ya veremos más adelante. Y luego, momento de Scroll Online. salió en consolas hace nada. Bueno, bla bla bla bla. Sí. Bla, bla. Nueva expansión, nuevo contenido de fondo. Para bueno, para quien lo quiera. Y otro es de Scrolls, pero en este caso Legends, que es el jueguico este de cartas. Que está todo el mundo con las cartas enganchadas. Pues bueno, quieren sacarlo. Creo que lo van a sacar en PC y en Android. Android y ellos. Para Apple y para. Y ya vamos con el gordo. Que hicieron una promo muy graciosa, ¿no? Llega ahí Pete Hines y dijo, oye, mira, hasta aquí hemos llegado, vamos. Y la gente empezó ya a chillar. Dice, bueno, hay una cosa más que enseñar. ¿Cómo no? Fallout 4. Y bueno, la verdad es que empezaron ahí a enseñar cositas. Empezaron desde el típico gameplay normal, que es parecido a lo que se vio el trailer que enseñaron hace un par de días. Y bueno, ya sí que se comprobó que, primero, el personaje habla, que esto yo creo que es un puntazo, sobre todo en el de Scrolls y un Fallout que parecía que el protagonista ni iba a hablar en la vida. Y dos, que puedes elegir entre hombre y mujer a la hora de... ¿Eso de... no se podía ya en el Vegas? Ay, pues no sé, me has pillado, en el Vegas no sé yo. Hostia, tío, no hace dudar, ¿eh? En el 3 seguro que no. Pero en el Vegas, hostia, no. Yo no lo recuerdo, ¿eh? No sé. Yo es que siempre me elijo mujeres y yo no recuerdo tener un personaje femenino. No sé. El Skyrim seguro, pero. pero ya no te sé, digo, no sé, lo mismo me he liado. El tema de la voz, hostia, es que a mí me. Que estén callados como. Sí. Como Half-Life, como una cosa Freeman. Variante, sí. Corta el rollo. A mí eso de que dice la gente de no habla para que tú le pongas la voz y... Eso son milongas. Sí, me mola escucharle también. Y entonces ya nos presentaron... Sí. Me mola que diga lo que yo he puesto que diga, ¿sabes? ¿No? Claro, sí. Que tú te das que leer, claro. Sí. O que diga otra cosa totalmente diferente. Sí, pasa en Mass Effect, pasaba. Y en Witcher también pasa a veces, ¿eh? Sí, que dice, bueno, va, dirá esto de esta manera. Y luego cambia y dices, hostia, pero si no este es el tono que yo le quería meter. Ni... Claro, tío. ¿Sabemos si le puedes poner la voz de Jason Derulo? En principio no hay selector de voz. Tanto el personaje masculino como el femenino. Es cuestión de apretar un huevo. Y ahí está. Ya se le pone la voz directamente. Tienes la habilidad, ¿no? Aprieta huevos y... Aprieta huevos y haces un falsete ahí. Sería muy guay. Y bueno, lo más llamativo, claro, también... Puedes elegir entre, sí, entre hombre y mujer y entre Michael Jackson, ¿no? Blanco y negro. Bueno, el diseñador, el selector este es un poco... Se sigue viendo muy igual a los... A los de Fallout anteriores, porque los negros son un poco raros. No sé si os lo habéis visto cuando empezáis a trastear con el selector. Sí. O eres un negro tirando a moreno claro, o eres negro, pero negro. Sí. Hombre, hay que decir que gráficamente el juego tiene sus cosas, ¿eh? O sea, sí. Sobre todo, ya no que, o sea, que se vea mal. O sea, es que se ve todo, se ve muy tosco, muy. Las animaciones muy de antes, muy. No sé, que eso le falta todavía, está claro. O sea, que le falta. No es que le falte que para salir, o sea, me refiero que le sí. Que no está muy pulido en ese aspecto, ¿sabes? Que no es su fuerte, nunca lo ha sido. Es que cuando corren los NPCs es un drama, ¿eh? Sí, sí, total. Sí, hostia, tío. Porque el juego este se... Por lo que me han dicho, se inicia... momentos antes del ataque nuclear en el principio, en el que bueno, pues las ciudades de Estados Unidos entran en invierno nuclear y entran un poco en destrucción. Y luego teóricamente se van a la válvula, no se sabe muy bien cómo consiguen entrar, pero luego el juego cuando de verdad empieza es cuando consigues escapar, y además dicen que es el único superviviente que sale de la válvula 111 del campamento así. Es el único que consigues sobrevivir y salir 200 años después. Lo que no sé es si es el hijo, porque cuando empieza la presentación, tú puedes elegir entre un hombre y una mujer, que son un matrimonio, una de esas dos personas, y luego teóricamente tienen un hijo. Y han comentado algo, que el hijo ese saldrá, saldrá más o menos como el estilo este de... Sí, ¿qué has dicho tú? De San Andreas, ¿sabes? Que no podías elegir a tu personaje, sino a la expresión de, bueno, la cara del padre y de la madre, y luego salía el personaje. Pues comentaban algo, decían así de San Andreas, no sé si es eso, que puedes elegir luego, es el hijo o lo que sea, pero vamos, que pasan 200 años, o sea, que tienen que criolizarlo o una cosa del estilo, y luego a los 200 años pues sí. consigue salir. Y luego empezaron a enseñar pues lo típico, las armas locas que puedes hacer, enseñaron también el sistema de bats, que Juanvi por ejemplo le gusta, a mí no. A mí en ese juego no me molesta, o sea, no, porque era tan malo el rollo shooter que entonces era mejor hacer eso, que si ahora mejora el rollo shooter, pues lo mismo me interesa manejarte más tradicional, ¿no? O sea, en un shooter más tradicional, pero si sigue siendo así un poco ahí pilla con pinzas, prefiero pararme y disparar bien que hacerlo mal, ¿sabes? Sí, sí, no creo que fuera malo, es que con un franco tirado le dabas a la cabeza y ponía fallo. ¿Tú cómo? Sí, ¿sabes? porque no era lo que lo hicieras tú, sino que entraban dentro las probabilidades por la distancia, tu pericia y no sé qué, claro. Eso lo cortaba un poco el rollo, sí. Pero bueno, en Vega ya estaba un poquito mejor, ¿no? El tema shooter. Como mínimo yo me dio la sensación esa. En el Vegas, sí. Uf, no. Yo ¿no? Sí, Juan. Con el batch. Pues enseñan, nos han enseñado toda la mierda de armas. Puedes hacer un montón de construir las armas. Y luego el crafteo de la zona esta, que lo que estaba más chulo, que era que puedes crear como campamentos. O sea, te dedicas a rebuscar, que eso también pasaba mucho en el Fallout, pero muchas de las cosas que cogías no tienen utilidad ninguna. Es como si cogieras basura que luego llegabas a cierto mercader, se las vendías, pero no tenía utilidad. Y por lo que comentan, ahora en Fallout 4 todo va a tener su utilidad, y todo lo que tú cojas te va a poder servir o bien para crear armas o para conseguir los campamentos. Sí, y lo de los campamentos está muy muy muy chulo, porque bueno, lo creabas de cero, era como un pequeño Minecraft sencillo, y con un editor que tú te dedicabas a eso, pues a hacer edificios, y luego después de crear los edificios pues les ponías su tejado, las habitaciones, tantas camas, tantas sillas, y luego ya conforme iba creciendo el pueblo, pues ya tenías que poner sus barreras defensivas, ametralladoras, luces, y al final no sé si habéis visto la imagen final, que sale que parece como un Pit Boy, que le salen como llamaradas del lateral. Eso en principio también vas a poder construirlo. Estaba realmente realmente chulo. Sí, eso puede ser súper divertido, tío. Una vez que le pilles el rollo, pero eso es un saco de horas, tío. Muy loco, ¿no? Sí, es para eso, para coger y decir, me voy a tirar 200 horas con este título. Me lo compro en noviembre cuando salga, y sé que voy a estar hasta febrero como mínimo jugando. A ver qué sale por ahí más, porque... Pero sí, yo creo que es buena época, ¿sabes? Para cuando salga, haber pasado ya el Metal Gear, por lo menos en mi... Sí, claro, sí. Dos meses o así, no creo que te dure más el Metal Gear. Metal Gear, han dicho el día 1 de septiembre. Ya 1 de septiembre, sí, 1 de septiembre. Puede salir un poquito antes de verano, pero bueno, tampoco sale muy mal. ¿Y para PC sale? ¿Para la misma vez también? Creo que sale dos semanas más tarde. Ay, no sé, bueno, esto, hostia, o sea, ahí me habéis pillado, no, sí, no tenía ni idea. Sí, creo que no sale igual, ¿eh? Creo que sale más tarde. Dos semanas, un mes, pero que sale tarde, yo creo que sí. Supongo que será para el tema de la piratería, porque no tiene mucho sentido. Y luego ya, después de presentar Fallout 4 y más vídeos y tal, de acción, de enseñarnos los escenarios y demás... presentaron el juego que Juanvi estaba comentando al principio de las conferencias, que es el Fallout Shelter, que es pues el un juego tipo Sims, podríamos decir. Un poco también XCOM, ¿no? De dirigir tu base, de, bueno, tienes a la gente que vive ahí, mandar a gente fuera del refugio para conseguir ciertos ítems, y luego los otros pues los tienes ahí para que algunos cocinen, otros planten plantas y no sé. Tiene, sí, muy buena pinta. Sí, que lleven las varias secciones que lleva el refugio, pues la parte electrónica, la parte de no sé qué, Sí. Y puede incluso tener descendencia si pones un un personaje hembra y otro macho en una misma. O sea, se pueden llegar a conocer y tener descendencias y puede estar muy chulo. No he jugado mucho, ya te digo. O sea, jugué como, yo qué sé, 15-20 minutos y estuve probando un poco y tiene pinta de ser el típico juego este que te quita el poco tiempo ya que tienes cuando estás con el móvil, pues es. Pero no te da la sensación de ser un pay to win, ¿no? Supongo que eso lo verás cuando lleves más, ¿sabes? Cuando lleves más horas echadas que digas, ah, mira, aquí está el. Aquí el está el gancho. No llegué a esa. Claro, es que claro, lo sacaron ayer. O sea, no has podido jugar mucho, ¿no? No jugar nada, Y en principio creo que solo está disponible ahora mismo para iPhone, iPad y demás. O sea, para iOS. Aunque en principio. ¿No está Android? Juraría que no. Dijeron que estaba disponible solo para. Miradlo, yo creo que sí, a ver. Mira, ¿sí? Vosotros yo que tengo iPhone. ¿Tenéis vosotros? Sí. A ver. iPhone. También no te doy iPhone, madre mía. Fallout. Pues creo que no, ¿eh? Pues te voy a decir ya, porque se manda una foto antes del juego, ¿no? No, no está, ¿eh? Como Android. La aplicación estará disponible de lanzamiento tanto en iOS como Android, pone aquí. No está, no está. No, pero bueno, es que no estoy hablando del juego, estoy hablando de otra cosa, vale, me equivoco. No, no está. No, lo que estás diciendo tú es la aplicación esta del Pip. Del Pip Boy. Sí, está claro. Que vas a poder. Esa sí que será gratuita en principio. Y es que tendrás el Pip-Boy, lo mismo que tiene el personaje en la muñeca, pues tú en el smartphone. Y luego lo más gracioso es que la edición coleccionista viene con un Pip-Boy, pero viene con el agujero, el hueco, dijésemos, para poner dentro tu móvil. Y que te dé ya la sensación que tienes un Pip-Boy, pero vamos, 100% seguro. Y en principio lo bueno es que una vez estás jugando, tendrás que conectarlo obviamente con la consola, con el PC, el móvil, y podrás utilizar el Pip-Boy a tiempo real sin tener que utilizarlo en el menú del juego. Yo también. Una chorradita, pero bueno, habrá gente que. Pues sí, hombre, yo es que ya esas cosas me mola, me molaría tenerlo, pero ¿dónde lo meto, tío? Es que no. El Pip-Boy, ¿no? Sí, donde meto todas las cosas de las ediciones coleccionistas y todo eso, es imposible. Hombre, esta estaba listada tampoco, entre comillas, era tan cara, 110 euros así. Ya, pero que el aparato ese, ¿sabes? El brazo, eso, que sí, que tal. Lo coges, te echas la foto, te echas la risa y luego yo creo que no lo vas a utilizar prácticamente nunca. Unos carnavales que te disfraces con un mono azul con el número de tu refugio y pocas veces más. Claro, no tiene mucho sentido. Pero bueno, sí, si eres un de esto lo que tú decías, pues sí, pues te lo pones. Oye, sería... pues mira, no es mala idea con los carnavales, ¿eh? Sí, sería gracioso. Bastante gracioso. Pues creo que ya hemos repasado la conferencia. Vale. Sí, yo creo que no dijeron mucho más. La verdad es que estuvo muy bien para ser la primera que hacían y sí. Estuvo bastante maja. Y el sitio es el más espectacular de todos, de todos los que han elegido. Sí, era súper grande, estaba lleno de gente y muy grande, sí. Es el, no me acuerdo, no sé qué center, no me acuerdo cuál era, pero que es el que usan en los Oscars. Ah, el Kodak Theater. Kodak, no, me parece que ya el Kodak ya no es. Ah, ya no utilizan el Kodak. Creo que no. Pero se veía muy impresionante. Puede ser Kodak 7, posiblemente, no lo sé. Pero vamos, es el de los Oscar, vaya. Y joder, que era la hostia. Y no sé si había peña, tío. Que se veía desde arriba. El de Ubisoft hoy era bastante pequeñito, tío. Comparado, vamos, era tres veces más pequeño que el otro. Sí, el de Electrónicas tampoco te creas tú que era muy, muy allá. El de Microsoft sí era más grande. Y el de Sony supongo que será enorme ritmo, como siempre. Sí, creo que siempre más o menos van siempre al mismo. Es enorme, siempre ponen una pantalla ahí súper larga y tal.